podemos decir, de la vida, de donde hay una cierta expresividad. Yo que sé, voy a poner un ejemplo de un músico, ¿no? Un músico puede dominar una orquesta, pero a lo mejor no domina el escenario o el público. Si, en el momento que conecta tanto con la orquesta como con el público, es que trasciende, ¿eh? Tiene técnica y tiene emoción. Creo que Alcaraz tiene esto, tiene la técnica y la emoción, y es un tenista que engancha a muchas generaciones porque su tenis es la vida, ¿no? Es la forma, como digo, un compendio de todos los grandes. Por tanto, ha sido una semana, digamos, pletórica, ¿no? También para volver a revivir a un tenista que hacía tiempos que no veíamos, como Federer, que a mí siempre me recuerda a un Rolls Royce. O sea, esa sensación de ese coche que nunca pasará de moda y que tenía una elegancia insuperable. Manuel. Un patinador, a mí siempre me dio la impresión de que patinaba en la pista, ¿no? Con la elegancia. Lo de Nadal y Alcaraz, a mí me por hacer una analogía, es como si de repente Leo Messi estalla o explota en el Mundial de Estados Unidos 94. Todavía con Maradona en el campo. Es exactamente igual en lo que ha ocurrido en el tenis, con el tenis español, que si Maradona y Messi hubiesen contraído 20 años. Si Maradona en sus últimos coletazos apareciese Messi y se convirtiese en el Messi que conocemos, pero ya 20 años antes. Es decir, nada más empezar a evaporarse Maradona, ¿no? Pues es exactamente lo que ha ocurrido. Es impresionante que Nadal todavía sea en activo, que siga en lo más alto, en el top de la ATP, y que haya aparecido este tipo, porque bueno, pues normalmente cuando un jugador como Nadal o un jugador como, pues volvemos, Maradona, Messi, dejan cráteres, ¿no? Ahora espérate 20 o 30 años para que aparezca algo igual, y sin embargo, hombre, desde luego no podemos decir que haya aparecido algo igual, tendrá que pasar 20 años a ver si ha ganado 22 Grand Slams, pero tiene una pinta impresionante, y lo acaba de resumir muy bien además Ramón, ¿no? Creo que aglutina en su juego una especie de homenaje inconsciente a las tres grandes figuras dominadoras del tenis de los últimos 20 años. Y lo único que podemos hacer ahora es disfrutarlo todo lo que podamos, porque lo que ha ocurrido, este trasvase o este inicio de transición entre estos dos tenistas que sean del mismo país, etcétera, y es algo que casi nunca ocurre en ningún deporte, ¿no? Ramón, ¿has visto o leído algo interesante esta semana? No, la verdad es que no tengo nada más interesante de lo que he ido contando, lo siento. Nada, hombre, no todas las semanas da tiempo a todo. Claro, hombre. No, aquí sinceridad. No he pillado un libro en toda la semana. No pasa nada. Puedo decirlo, pero no estoy de documentales con el último del Rey. Pues mira. A mí me han dicho que Rebulling sí, pero bueno. Salvar el Rey, pero estoy en el primer capítulo todavía, vale. Pero de libros de esta semana no he tocado nada. Pero me interesó esto cuando iba a pillar, bueno, el documental de HBO del Rey, de Salvar al Rey, y estoy en el primer capítulo. Pues ya todavía, nos contarás, o sea, qué tal. ¿Y tú, Manuel? Tengo muchos deberes. Yo lo he visto, sí, me he enganchado bastante, está muy bien. He empezado hoy una cosa, no he leído absolutamente nada de ella, no sé cómo va a girar, pero me fascina siempre ese mundo, el del oeste. Y he empezado a ver una cosa que he encontrado en Movistar, que es Billy el Niño. Ah, qué bueno. Sí, a mí William H. Bonny. Me encanta todo ese mundo. Todo William H. Bonny, al que dio muerte por la espalda el sheriff del condado de no sé dónde. Sí, no me cuentes el final, Yago. No, por Dios. Ya lo sé. Pero me encanta. Aparte, estaban en Nueva York, empiezan la conquista del oeste, toda esta historia. Y bueno, me está entreteniendo mucho, pero no puedo recomendarla porque apenas llevo un capítulo. Manuel, Ramón, cuidado los dos. Un abrazo muy fuerte. Hasta buenas luego. Noches. Un abrazo. En tenis ha caído la selección española contra Canadá, así que tendremos que jugar contra Corea el domingo, 1:03. Sigue a El Larguero en Instagram, @ellarguero, en facebook.com/ellarguero y suscríbete al canal de YouTube. Muy buenas, soy Axel Torres y esto es Axel Road. Podcast de fútbol británico, de sus historias, sus protagonistas, de los que todos conocemos y de los más desconocidos. Esto es Axl Rose. Para escuchar todos los episodios, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en la plataforma que prefieras. Os esperamos. Axl Rose, historias del fútbol británico. Una producción de SER Podcast. Cadena Ser, la fuerza de la voz. PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad. El reto de invertir en anuncios siempre es complicado. Si quieres tomar las riendas de tu publicidad, entra en serpublicidad.es y descubre la primera web online creada para conseguir tu objetivo. Danos tu idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para llegar a tu público. Serpublicidad.es, la mejor forma de llegar a tus clientes. En verano todo el mundo está atento a los fichajes de estrella, pero tú, tú sabes que el que tiene nombre de electrodoméstico alemán, que apenas sale en los medios, va a ser un revulsivo para el centro del campo. Y además, va bien de cabeza. Vuelve la liga y en Codere tienes todas las estadísticas para apostar sin complicaciones. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. El Larguero. Yago de Vega. Parece bueno, sobre todo bueno. Por la tarde me he encontrado mucho mejor que por la mañana. Por la mañana he salido y digo, ¿qué pasa aquí? No me acaba de encontrar del todo cómodo y me ha costado bastante, sobre todo, posicionarme encima de la moto y pilotar de manera fluida. Por la tarde ahí he dado un paso grande, pilotaba más relajado, menos dolor, menos cansancio. Aún falta, pero bueno, estamos en ello, estamos trabajando también para adaptar mi pilotaje a esta onda, que cada vez que piloto de instinto es antinatural para mí, pero sabemos lo que hay, sabemos dónde hay que trabajar y sabemos el objetivo de estas seis últimas carreras. La prioridad no son resultados, sino preparar bien el 23. Es Marc Márquez, que reaparecía en la competición, no lo hacía en los últimos cuatro meses. Su última participación fue en Italia, el 29 de mayo. Ha estado siete carreras ausente. Ya sabéis esa intervención. Cuarta vez en el que le intervienen el brazo derecho en el húmero. Y veremos si es la definitiva y por fin tiene continuidad Marc Márquez. Mela Chércoles, ¿qué tal? Muy buenas. Uy, sí, Rafa Gallego, desde el circuito de Alcañiz, donde hoy hemos vivido un día de esos importantes, el de la reaparición oficial en Gran Premio de un Marc Márquez que luego, claro, cuesta creerte su discurso conservador cuando ha terminado octavo a solo tres décimas de la cabeza y que venía en su vuelta buena en casco rojo los tres primeros parciales peleando por el mejor crono del día. No lo ha conseguido, pues se ha llevado un susto la curva de entrada a meta, un pequeño trallazo en su Honda que eso le ha hecho perder unas decimillas, pero es que el tío ahora mismo te diría que está para pelear por el podio el domingo si el brazo le aguanta las 23 vueltas de la carrera. Ha acabado octavo en una sesión que ha dominado Jorge Martín, y para explicar un poquito cómo es el proceso de reentré, digamos, de un piloto después de una lesión complicada como la que tiene Marc, creo que nos has traído protagonista importante hoy en el Larguero, ¿no? Un lujo, sí, en sintonía del Larguero, el doctor Ángel Charte, es el ángel de la guarda de todos los que formamos parte de la caravana mundialista, pero especialmente de los pilotos, que son los que más le necesitan, y está en sintonía del Larguero para contarte cómo ha sido el regreso de Marc a la competición. Ya le dio el ok médico hace dos semanas en Misano para que pudiera participar en el test, el importante test de San Marino, y ahora aquí supervisa, por supuesto, cada paso de Marc Márquez, igual que el del resto de pilotos de la parrilla, porque también ha reaparecido en este Gran Premio un Joan Mir al que le hizo andar a la pata coja el otro día para comprobar que ese tobillo derecho estaba bien. Te escucha ya en sintonía del doctor, del Larguero, el doctor Ángel Charte. Doctor Charte, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Yaro? ¿Cómo está? ¿Qué tal está? ¿Todo bien? Todo perfecto, sobre ruedas, nunca mejor dicho. ¿Mucho trabajo ha tenido esta semana? Bueno, siempre trabajo aquí. Esto es un no parar, ¿no? Siempre hay cuestiones y cosas, gracias a Dios, no graves, pero ajá, siempre está uno en alerta. Uh-huh. Mirando a los nuestros, ¿cómo ha visto a Marc Márquez esta semana? Bueno, yo, como bien ha dicho Mela, se le dio el fit en Misano, pasó las pruebas pertinentes, acompañada con los certificados pertinentes y las resonancias pertinentes que provenían de la clínica Mayo y las últimas hechas en Madrid, creo. Sí. Pasó ese examen, pero es evidente que Marc Márquez, a pesar de los pesares, pues no está todavía al 100%. No es lo mismo, una cosa es que la fractura de húmero que tuvo y que fue subsidiaria de cuatro intervenciones quirúrgicas con una gran lesión en la rotación del húmero hacia dentro de 32 grados está consolidada y está completamente, yo diría que curada. Uh-huh. Otra cosa es el aguante a nivel muscular, claro. Y luego pues la forma física, porque llevar una moto de estas, usted sabe igual perfectamente mejor que yo, que sí. no es una tontería. Estas motos tiran mucha tracción y son motos muy complicadas de tal. Yo hablé con él ayer y bueno, pues a mí me pareció que está contento, está bien, y me imagino que él, ya sabe usted que confiesa poco, pues que tendrá sus limitaciones y que se está poniendo a prueba. La verdad que lo que hablamos él y yo durante estos meses es un tema de futuro. Sí. Y no de presente del 22, sino más bien ya de cara al futuro 22, que yo creo que estará perfectamente en forma. Mar Márquez es Mar Márquez. Es decir, que, como bien sabe Mela, Mar Márquez es capaz de ganar el Aragón. Sí, sí, pero sí. Eso ya, sí, sí. Eso ya creo que no lo descartamos mal. Ninguno. Exactamente, ¿no? Yo, de todas formas, sería comedido. Sí, despacio, ¿no? Lo digo también, doctor, porque muchas veces hemos visto a muchísimos pilotos que a lo mejor sufren una caída y a las dos semanas o a la semana siguiente, después de una intervención quirúrgica, se quieren subir de nuevo a la moto y muchas veces el trabajo vuestro es decir, oye, frena, que te acaban de intervenir, o sea, que estás con la herida sin cerrar todavía, ¿no? Es evidente lo que usted dice. Es así, la verdad es que es así. De todas formas, nosotros constantemente estamos cambiando el código médico de la FIM. Usted sabe que yo soy el director médico de Dorna. Sí. Pero tengo que llevarme bien, entre comillas, con la FIM, ¿no? Sí. Y eso es complicado, ¿no? En los palacios siempre hay mil puertas y mil comisiones y mil historias. De todas formas, nosotros intentamos cada vez buscar la seguridad máxima, no solo a nivel médico, sino a nivel de artículos, de revisiones médicas y de pruebas médicas para asegurar que el piloto tiene totalmente seguro su profesión y que no va a hacer daño a ninguno de los demás. Claro. No es un problema solo de que Mar Márquez aguante o no aguante y se caiga, sino el problema es también que haya otro piloto al cual toque y lo derribe, ¿no? Somos cada vez más estrictos en esto y seguiremos siendo más estrictos. Doctor, ¿cómo es el proceso? Quiero decir, en el momento en el que el piloto, en este caso, ya tiene, digamos, el alta médica de su servicio médico, me imagino que ese informe le llega a ustedes, pero ustedes también les hacen una revisión médica, como contaba ahora Mela con Joan Mir, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Sí. Mire usted, nosotros, el proceso es que cuando un piloto sufre una caída grave politraumática severa, ya sea craneal, torácica, abdominal o mecánica, ósea en este caso, nosotros que sea grave, nosotros una vez abandona el circuito, por lo que sea, se va a sus médicos personales. Yo entro en contacto de alguna manera con la mayoría de ellos, viendo su evolución, pero solo a nivel informativo, nunca a nivel activo en ese aspecto. Una vez ellos han acabado sus rehabilitaciones, sus intervenciones quirúrgicas y sus recuperaciones, nosotros hasta ahora pues hacíamos un protocolo muy muy light, y permítame que lo diga así, pero ahora esto lo hemos cambiado, sí. Insisto, en lesiones muy graves. Ahora requerimos informes de sus traumatólogos en este caso, o neurocirujanos en otro, o de hospitales de cuidados intensivos. Yo soy internista e intensivista, los valoro todo lo que me aportan con las pruebas, con nuestros traumatólogos de confianza que tenemos en nuestros equipos, y ahí llegamos a una conclusión. A partir de aquí aplicamos el código médico, que son las pruebas médicas que han de pasar. En el caso de traumatología, pues hay una serie de ejercicios que han de cumplir, y si eso se cumple, el piloto está para correr. Otra cosa que mucha gente cree, y a veces opina, porque en este país y en otros muchos siempre se opina sin saber de qué opina uno, ¿no? Pues sí. Es decir, una cosa es que el piloto esté fit para correr, y otra cosa es que el piloto pueda acabar una carrera o pueda alargar su periodo de recuperación. El proceso es de el sí, es que está para correr. En el caso de Márquez está sí para correr, pero evidentemente necesita una preparación física mucho más exhaustiva para llegar a estar en el top. Además, doctor, venimos, ahora le dejo a Mela, pero venimos de un año en el que Márquez viene arrastrando esta lesión de húmero, que a ver si, como decíamos, es la cuarta y definitiva intervención y ya se olvida. Luego también el tema de la diplopia. Sí, sí, sí. Claro, se le complica. Además que no tiene nada que ver una lesión con la otra. Es un año muy complicado para Marc, ¿no? Mire usted, el estar aquí con los pilotos te hace ser un poco... Además, yo ya soy talludito, no crea usted que yo soy joven, ya tengo 66 años, ¿no? Bueno. Ya 40 y muchos de medicina ya. Es decir, uno se hace como un confesor de ellos, porque la mayoría son gente muy joven, ¿no? Sí. Yo he visto a Marc Márquez, usted habla de Marc Márquez y yo voy a continuar hablando de él, ¿no? Perfecto. Lo he visto muy hundido, ¿no? Es decir, yo he seguido su evolución, una fractura que inicialmente no tenía más historia. Se convirtió en un infierno de dolor personal, familiar, profesional, y ha conllevado una serie de, bueno, pues de complicaciones, porque en medicina dos y dos nunca son cuatro, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y entonces, esto se ha ido complicando y ha llegado un momento que a nivel mental yo he visto a Marc Márquez muy derrotado. ¿Cómo le vi en Misano? Yo en Misano vi a Marc Márquez brillante. Vi un Marc Márquez con unos ojos completamente limpios, no vidriosos, como lo he visto en otras ocasiones. Vi a un Marc Márquez ilusionado, pero también he visto a un Marc Márquez muy, muy tranquilo. Uh-huh. Es decir, lo que antes conllevó el ir rápido y bueno, y pasar lo que pasó, ahora le veo mucho más consolidado mentalmente. Y yo creo que es lo que debe hacer, no, no otra cosa. Sí, pero los impulsos de la juventud muchas veces es difícil frenarlo. Por eso, bueno, me imagino, bueno, también tiene que hacer en muchas ocasiones, al margen de médico y de alguna forma de, como decía Mel, ángel de la guarda, de los pilotos, de ir mirando cómo van, cómo vas, cuéntame tu evolución, el hacer un poco de psicólogo también, ¿no? Porque, como decía usted ahora, Marc Márquez las ha pasado canutas, y eso es así. Bueno, mire usted, acaba de decir que son gente joven. Hombre, yo he visto aquí pilotos pegar patas a una silla cuando les dices qué tal, ¿no? Es decir, hay que entenderles a ellos, ¿no? Sí, sí. Es su profesión que aman. Mire usted, yo, como usted, la suya, es decir, me paso el 70% de mi vida, me la pasaré en un hospital, ¿no? Sí. Como me la estoy pasando ahora. Y usted en su medio de difusión. Sí. Entonces, hay que entenderles a ellos también y hay que procurar aleccionarles. Sobre todo la gente joven que sube de abajo, los de MotoGP ya son más, como mucho más expertos en ese aspecto, pero la gente joven que tiene un futuro muy importante ha de saber valorar. Ellos valoran, por ejemplo, valoran y gestionan muy bien el miedo. Son gente que yo me quedo impresionado como valoran el miedo, porque tienen miedo. No cree que este es el deporte posiblemente, bajo mi punto de vista, el más arriesgado que existe en el mundo. Estoy de acuerdo. Va a 340 kilómetros por hora y comete un error y se va al suelo. Oiga, aquí la vida es lo más preciado que hay, ¿no? Y ellos lo saben esto. Entonces hay que intentamos entre todos, ¿no? En torno a Carmelo Ezpeleta, la propia prensa, porque yo con Mela 10 años conviviendo, también les alecciona a ellos. Hay que estar pendientes de ellos. Otra cosa, también es cierto que ellos son dueños de su cuerpo, ¿eh? Claro. Es decir, no, nosotros tampoco vamos a poner pega si no afecta a otros pilotos. Yo, doctor Suárez, quiero decirle que yo aquí, que llevo 10 años, no he visto a ningún loco. A ninguno. No he conocido ningún piloto que se le vaya la pinza. No, a ninguno. Todos saben perfectamente lo que hacen, todos saben perfectamente cómo se juegan. Bueno, y todos saben perfectamente que hay que darle al gas. Porque sí. Si no le das al gas, no vas. Sí, sí, está claro. Y que el año que viene a lo mejor no estás donde estás ahora mismo. Eso es así. Exactamente. Mela. Yo me vas a permitir que te tutee, Ángel, como siempre, porque os voy a hablar de usted y me gusta muchísimo la conversación que tenéis, pero me sonaría raro. Así que, como siempre, nos tuteamos. Y lo que te quiero preguntar es que, escuchándote en esta conversación con Yago, queda claro que de lo que sucedió inicialmente con el accidente de Marc en Jerez en el 2020, que reapareció justo una semana después, habéis aprendido todos. Aprendió el propio Marc Márquez a tener más paciencia, a ser más prudente, a saber esperar, y también el equipo médico del Mundial, ¿no? Porque a partir de ahí se ha endurecido más el protocolo para las reapariciones de los pilotos. ¿Es así? Totalmente de acuerdo contigo, Mela. A ver, el tema es que el código médico de la FIM es un código médico que yo no soy capaz de criticarlo. Dios me guarde. Pero sí que hay que cambiarlo. Y yo con McManus, que es el director médico de la FIM, intentamos cambiar. Lo que pasa es que estas cosas conllevan comités y historias. Aunque es verdad que cuando pasó lo de Baramarque, yo hablé con McManus y dije, esto hay que cambiarlo de hoy para mañana. Y se terminó. Y no hay más opción. Y así lo hicimos. Vamos evolucionando poco a poco en ese aspecto. Pero déjame decirte una cosa. Cuando Marc Márquez pasa las pruebas de Jerez, pasa las pruebas de Jerez. Y te quiero recordar que hace el entrenamiento en los dos días y queda, no sé si fue el primero o el segundo mejor tiempo, no recuerdo yo exactamente ahora, ¿no? Un poquito más atrás, doctor. Un poquito más trajeado, sí. No estuvo tan arriba, fue ilusionante y espectacular, pero no fue tanto. Disculpa mi memoria, que solo más falta a mí ahora que mirar los tiempos, insisto. Pero me vengo a referir que todo esto, luego pasaron una serie de cosas y circunstancias, que todo quedó ahí, volvamos. Que sí, que no, que si no sé qué, que si un mal gesto, que si no sé cuántos. Es decir, todo esto ya pasó. Y agua pasada mueve poco molino. Uh-huh. Y lo que sí es verdad, hemos de actuar muy coherentemente en ese aspecto y hay que cambiar y seguir cambiando muchas cosas. Entre ellas, pues muchas partes del código médico, insisto, de lesiones graves. El que tenga una lesión de muñeca o de troquíter o de tal, pues eso tiene menos importancia. Pero una lesión en ese aspecto, la que ha conllevado que Marc Márquez esté apartado tanto tiempo de del Mundial, eso ha hecho mucho daño al Mundial y ha hecho mucho daño a sus compañeros. Y lo importante de esto, evidentemente, es por encima de todo y de todos la seguridad de los pilotos. Y hay que trabajar para que esa seguridad cada vez sea mayor, eso sí, sin llegar a limitar el potencial de los pilotos. Es un equilibrio que hay que encontrar, como digo, para fundamentalmente hacer que los pilotos, ni ellos mismos cuando están lesionados o cuando salen de una lesión, corran peligro, ni evidentemente ninguno de sus compañeros. Así que, doctor Ángel Charte, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche en el larguero y que vaya todo fenomenal y, si es posible, que no haya ni un solo incidente de aquí a final de temporada. Un saludo. Ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Gracias, viejo. Melita, da gusto escuchar al doctor Charte, que te cuente un poco cómo es la situación y sobre todo el hecho de cómo ha ido evolucionando el tema médico y muchas veces esa forma de algunos pilotos jóvenes, impulsivos, de decirle, por favor, o sea, no, es que no puedes pilotar así, ¿sabes? No, ha sentado cátedra el doctor Charte escuchándole. Ya hubo un primer intento y una primera modificación importante cuando Jorge Lorenzo se fracturó la clavícula en Assen en el año 2013. Se la fracturaba un jueves, le operaban esa misma noche en Barcelona, regresaba al día siguiente al circuito y el sábado por la mañana, que entonces se corría en Assen los sábados, se programaba en el warm-up y luego era capaz de hacer quinto en carrera solo 35 horas después de haber sido intervenido. Aquello fue una heroicidad. Para muchos, para otros una auténtica locura. Salió bien en ese caso y desde entonces se empezaron a tomar medidas para endurecer el protocolo médico. Con Marc en el 2020 esas medidas pues se olvidaron un poco. Era una heroicidad también que Márquez volviera solo pues, 5 días después de haberse operado, pues se caía un domingo, se operaba el martes en Barcelona y volvía a estar en Jerez el jueves para rodar de nuevo, ¿no? Evidentemente aquello quedó claro que no fue una buena idea. Con el tiempo se ha aprendido. El primero que aprendido es el propio Marc, que ahora se toma con mucha más paciencia, con más serenidad, y eso sí, cuando vuelve es porque está listo, y hoy lo ha demostrado en pista, ya te digo, tirando con todo para intentar marcar el mejor crono del día. Vamos a ver cuánto le dura muscularmente ese brazo, si es capaz de aguantar todo el fin de semana, y si en carrera no va menos. Él dice que si tiene que bajar el ritmo para acabar la carrera, lo va a hacer, que ahora mismo el objetivo no es ganar, pero como pueda, tenga la más mínima oportunidad, ten por seguro que lo va a intentar. Melita, mañana nos cuentas cómo han ido las calificaciones de este Gran Premio de Aragón en el circuito de Motorland. Un abrazo muy fuerte, hasta mañana. Abrazo, hasta mañana, Yago. Tú, fan de las apuestas deportivas. Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. 7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Infórmate en cupraoficial.es. PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad. Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es. En verano todo el mundo está atento a los fichajes de estrella. Pero tú, tú sabes que el que tiene nombre de electrodoméstico alemán, que apenas sale en los medios, va a ser un revulsivo para el centro del campo. Y además, va bien de cabeza. Vuelve a la Liga y en Codere tienes todas las estadísticas para apostar sin complicaciones. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. El Larguero. Yago de Vega. José Palacio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas. 5 minutitos para el final y todavía cosas que contar. Sobre todo que al fin se ha desbloqueado, nos lo contaba Manu Carreño esta semana aquí en la cadena SER, en El Larguero, se ha desbloqueado esa huelga de las colegiadas y vamos a tener la Liga Femenina, que está muy pendiente de su comienzo. Lucía Carrasco, hola, Lucía, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Lucía, muy buenas. Muy buenas, sí, ya arranca este fin de semana, por fin. Después de varias reuniones en las que el CSD hizo que la Liga F y la Federación llegase a un acuerdo por esa huelga de árbitras, ya han dado luz verde y comenzará pues de forma un poco inusual, ¿no? Se comenzará por esa segunda jornada y vamos a repasar un poco los partidos más intrigantes. Venga. El Barcelona, el reciente, el vigente campeón, que recibe al Granadilla a las 12 de la mañana del sábado. También a las 4 de la tarde el tercer clasificado, el Real Madrid, recibe al Valencia, y el segundo clasificado, que además debutará en Champions esta temporada, la Real Sociedad, recibe a Villarreal. Y también pendientes a las 6, porque en el Sevilla, que están las incorporaciones de Amanda San Pedro y Silvia Meseguer, se enfrenta a su ex equipo, al Atlético de Madrid. Anda, mira, eso es empezar fuerte. El favorito, el Barça, ¿no? El rival a batir. Eso todavía, claro, ¿no? Yo creo que el Barcelona es el claro favorito. ¿Dónde va a estar mi Atlético de Bilbao? Pues ya se debería acercar a Champions porque lleva 2 temporadas fuera y eso es inusual. Todavía sí, os comen la tostada de la Real. Intentaremos pelear por los puestos de Champions. Gracias, Lucía. Gracias. Palacio. Bueno, habíamos hablado de la lista de Luis Enrique y ha habido un recadito del Celta de Vigo. Hombre. Celta de Vigo, Ricky Díaz. Hombre, ¿qué tal? No. Muy buenas. ¿Cómo estás? Parece que soy el responsable aquí. El responsable de prensa. El portavoz. ¿Estás del dolido, dolido porque no esté Yago Aspas, sí, en la lista de la selección? Dolido estamos, pero sobre todo es algo que nos esperábamos. Dolidos, la verdad. Y yo me uno e indignado. Indignado, ¿no? Sí. Un poquito de indignados, pero la ha tirado así con ironía el Celta buenísima. En Twitter, porque ha puesto muy un tuit elegante en el que dice: por si había dudas, Yago Aspas sí jugará de rojo. Y es que en el Valencia Celta van a lucir una equipación especial por el 25 aniversario de la fundación del Celta de Vigo, y está muy chula la camiseta, hay que decir. Sí, lo que primero, que está muy chula, que es roja, y que obviamente el que salía en la foto pues era Yago Aspas mirándose el escudo y diciendo, pues le queda bien la roja. Que no, pero es una camiseta anti Luis Enrique, que esto ya estaba planeado, ¿eh? Ya no estaba planeado. No se piense la gente. Está planeado incluso el tuit, por si acaso. Está bien tirada. Sí, sí, sí. Está no, tirada. Está bien tirada, la está gente tirada. Sabe lo que hace. Está bien. Bueno, la lista de la Sub-21 para España, para la selección de Luis de la Fuente. Jugamos un amistoso el día 27 en Huesca ante Noruega, en la que Alejandro Valdés, la principal novedad, el lateral zurdo del Barcelona, que está siendo de los titulares además en el conjunto de Xavi Hernández. Además también entran de Ricard Sánchez, Arnau Martínez Tenas, Mario Gila, Oroz, también el jugador de Osasuna, Aymar Oroz, y Moleiro de Las Palmas entran por primera vez en esta convocatoria ya para preparar ese europeo del año que viene. Mañana en primera recordamos los partidos que tenemos: a las 2 de la tarde el Mallorca-Almería, hemos hablado de ese Barcelona-Elche a las 4 y cuarto, a las 6 y media Valencia-Celta de Vigo, y se cierra a las 9 de la noche en San Mamés con el Athletic de Bilbao-Rayo Vallecano. En segunda división hoy ha comenzado la jornada número 6 con el Levante 0-Cartagena 1, un gol de Sadiku, que pone líder de segunda división ahora mismo al Cartagena. Mañana a las 2 de la tarde se juega el Villarreal B Lugo, a las 4 y cuarto Oviedo Ibiza, a las 6 y media de la tarde Andorra Eibar y Granada Mirandés, y para las 9 de la noche quedará el Zaragoza Sporting de Gijón. Y me contaba Carlos Martínez desde Valencia, que estaba ahí pendiente del partido de la Davis. Como hemos dicho, ha caído España ante Canadá en el partido de dobles, en ese segundo partido, 2-1. Ganó primero Bautista, las derrotas de Alcaraz y luego el doble formado por Granollers y Martínez. Habrá que jugarse el pase a la fase final el domingo ante Corea del Sur. Dale, dale. Lo mejor del Díaz con Ricky Díaz. Aunque me lo he pensado durante esta semana. Sí, hola, claro. Ricky, esto muy buenas de forma oficial. Ha habido negociaciones. Tiene que haber aquí una... No, ha habido acuerdo. Esta prueba, panada, porque si no, yo no te lo voy a perdonar. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, no suelo hacerlo, pero hoy que ya me tengo que esforzar aún más. Esto hoy, es de pelota, ¿eh? Hoy te traigo no solamente un vídeo, sino una secuencia de varios momentos, ¿vale? Exactamente tres, para conocer un poquito de cerca cómo es un día normal en la vida de Leo Messi, ¿vale? Nos vamos a la jornada de Champions, el PSG contra el Maccabi Haifa. Vale, recordamos cuando dos jugadores de Maccabi Haifa al enterarse de la bola del PSG ya le estaban pidiendo la camiseta de Messi. Vale, pues el primer capítulo de esto es cuando los niños, los que posan con los jugadores normalmente, pues ven entrar a Leo Messi en el terreno de juego y dicen, pues me voy a abalanzar junto de él, que parece un Mesías absoluto. Vale, ese es el primer momento. El segundo es durante el partido, cuando un espontáneo de repente salta al estadio y se... literalmente se echa encima de él. Sí, se abraza. Lo tiene que abrazar. Que menos mal que no llevaba nada para hacerle daño, pero sí, vamos. Pero es que susto. La cosa es que no acaba ahí, Yago, porque es que en la tercera secuencia, un jugador del Maccabi se saca una foto con él y le manda a su esposa diciéndole: oye, que sepas que este jugador es el que realmente me hace vibrar. Que vaya tela. Para sacarle de casa, vamos. Imagínate, automáticamente. Nada, que tenéis ahí el hilo en arroba el larguero. Leo Messi, que sigue levantando pasiones allá donde va. Gracias, Ricky. Gracias, Palacio. Gracias, Lucía. Nos vamos. Chao. Mañana estaremos por aquí en el tramo final de Carrusel. Hasta mañana. Adiós. El Larguero. Yago de Vega. Cadena SER. En el programa de hoy... Y la reina Isabel me dijo: aquí tienes tu licencia para matar. Cada herida que tengo en el cuerpo narra una historia de mis años al servicio de su majestad la reina Isabel II. El MI6 es precioso, precioso de ver. En la cadena SER. Las noches. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. De Ortega. Buenas noches, oyentes de la SER. El programa de hoy es de verdad especial. Llevamos más de una semana recibiendo datos sobre la Casa Real Británica a raíz del fallecimiento de la reina Isabel II. Las televisiones, las radios, la prensa en general ha desplegado una información casi milimétrica. Y decimos casi porque hay asuntos que no se han comentado. Y esta noche, aquí, os los vamos a ofrecer. Las series de ficción, The Crown, las películas de James Bond, todo lo que tiene que ver con la Casa Real Británica, con el servicio a su majestad, pecan de algo que es muy común, por desgracia, todavía en nuestro tiempo: un machismo feroz e inaceptable. Pero esta noche vamos a descubrir que muchas de las grandes personalidades que asumíamos que eran hombres, en realidad eran mujeres. Mujeres valientes e inteligentes. Y hoy vamos a conocer a una de ellas. María Rosario Colmenar Álvarez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos años al servicio de Su Majestad? Pues desde 1979 hasta el 2011, que ya me acogí a la jubilación. 32 años. 32 años. Uh-huh. 32 años, sí, sí. ¿Y siempre en el servicio secreto? Siempre. Siempre en el servicio secreto. Yo imagino que debe estar usted harta de que le hagan el mismo paralelismo, ¿no? En todas las entrevistas que le hacen, ¿no? El mismo paralelismo inevitable y cinematográfico con James Bond, ¿no? Es el tópico de al que usted tiene que enfrentarse, imagino. Pero es normal, es normal. ¿Era un poco usted un agente como el agente de James Bond de las películas, para entendernos? Sí, para entendernos, sí. Digamos que en las películas siempre se añaden elementos que, bueno... Claro, que no existen. No están ahí, y al revés también, ¿no? Hay cosas de las que yo me encargaba que no se reflejan en el mundo cinematográfico, pero para que el oyente medio se haga una idea, pues si yo era... Yo era un agente del servicio secreto británico, como James Bond. Estaba usted en el MI6. En el MI6. Pasé yo los mejores años de mi vida. ¿Y cómo llegó usted al MI6? ¿Una española nacida...? En Balazote. Balazote, que es un pueblo de la provincia de Albacete. De Albacete. ¿Cómo llega una española a un puesto tan alejado culturalmente, digamos, de nuestra tradición como el MI6? Bueno, yo trabajaba en el Servicio Secreto Español, en el CNI, y desde la Casa Real, desde Buckingham, pidieron algunos agentes de aquí de España. Había una buena relación entonces entre el CNI y el MI6, y bueno, algunos de nosotros fuimos trasladados a Inglaterra, a la MI6. Aquello supuso un cambio muy fuerte al principio, pero me adapté muy bien. O sea, usted llega a Inglaterra, ¿qué es lo primero que hace? Pues presentarme ante la reina en Buckingham Palace. Me presento ante la reina y digo, pues aquí estoy para lo que mande, para lo que se tenga que hacer. Usted dirá. ¿Y qué le dijo la reina? La reina fue al escritorio. Sí. Me dijo que la acompañase. Se sentó, firmó unos papeles. Y no, yo no sabía lo que estaba haciendo, firmó unos papeles. Me lo dio y me dijo algo que yo no voy a olvidar nunca. Me dijo, toma, esta es tu licencia para matar. ¿Tu licencia para matar? Tu licencia para matar. Ya tienes licencia para matar, María Rosario. O sea que, volviendo al tópico, lo de las películas de James Bond, que se dice agente 007 con licencia para matar, esa parte es real. O sea, realmente usted tenía licencia para matar de parte de la reina. Sí. De parte de Su Majestad la reina, un papel que todavía tengo guardado, que lo pone claramente. María Rosario Colmenar Álvarez, licencia para matar, firmado Isabel II. ¿Cómo es el MI6, el servicio secreto británico por dentro? Precioso. Precioso, de verdad. Da gusto verlo. Yo estaba acostumbrada al servicio de inteligencia español, estaba acostumbrada al CNI. Y de repente ver el MI6... Era distinto. Fue un cambio radical. Era muy... Un cambio radical. Una educación, un trato, unas oficinas del MI6... Bonita de ver, de verdad. Ordenado todo. Un mimo en los detalles. Qué bien, de verdad. El MI6 es precioso. Precioso, de verdad. ¿Cuál fue su primera misión importante al frente del MI6, al servicio de Su Majestad? Matar a unos espías. ¿Matar a unos espías? ¿A cuántos espías tenía? 28 espías. Madre mía. Recibí una citación para ir al Palacio Buckingham. Me persono allí delante de la reina y me dice, mira, María Rosario, hay 28 espías. Madre mía. Que hay que matar. María Rosario, que hay que matar. ¿Y cómo es? Tú sabrás cómo y de qué manera. Eso no es asunto mío, pero ¿Pero hay que matar? En dos días han de estar los 28 muertos. ¿Cómo se queda usted? Pues imagínese, la primera misión. Sí, sí. Y que tenga que matar a 28 personas, eso me vino grande. Normal, normal, claro. Me sabe mal decirlo, pero me cagué. Me cagué encima. Literalmente, o sea, estaba yo en el Palacio Buckingham, delante de Isabel II, y me defequé encima. Lo disimulé como pude. Por suerte no se notó. Pero yo me defequé encima. Es normal, también es una misión brutal. Ahora lo pienso y digo, ¿cómo es posible? Porque claro, luego ya me curtió. Claro. Luego me curtió, pero no, en aquel primer momento aquello me vino muy grande, muy grande. Muy y la reina le dio dos días para matar a los 28 espías. ¿Llevó a cabo la misión? ¿Lo puedo conseguir? Sí, sí, sí. Además lo hice en dos horas. ¿En dos horas? Sí, sí, mató en dos horas me puse ahí, pim, pam, y maté a los 28 espías. Madre mía. También la ilusión de empezar, eso ayuda también. Casi influye. Cuando claro. uno está contenta, mata más rápido, eso, sí. En fin, un trabajo nuevo. Sí, sí, que todo... Querer demostrar también que lo haces bien, en fin, eso ayuda, eso es una cosa que a mí me fue bien. Y lo maté, ya digo, en dos horas. Madre mía. Fui a Buckingham y dije... Majestad, esto ya está hecho. ¿Y qué dijo la reina? Se quedó de piedra. Claro. Me dijo, madre de Dios, María Rosario. Y me dijo, esta es la suerte del novato. La suerte del novato. La suerte del novato, me dijo. Eso me hirió. Claro. Me hirió. Y le dije, the next mission. La siguiente misión, ¿cuál es? ¿Y qué le dijo la reina? Me dijo, has de matar... A 80 enemigos de la corona. ¿80 personas más matar? Sí, sí. Y yo le digo, vamos fuertes, vamos fuertes, sí, sí, majestad. Sí. No es que no quiera yo hacerlo, que yo sé que esto entra en el sueldo y lo hago, si hay que hacerse, se hace. Sí, pero claro. Pero majestad, acabo de matar a 28 espías. Claro. A lo mejor no estaría mal una misión más tranquila. Sí, algo. Sí. De robar unos planos, algo sosegado. ¿Y qué? Tenga en cuenta, majestad, que yo acabo de empezar lo mío en el MI6, claro. Que vengo de España, que casi se puede decir que acabo de aterrizar aquí. Sí, sí. Y yo creo que. Recién había matado yo a 28 espías. Claro, es que... Que me encargue usted matar a 80. A 80 más. Que si hay que hacerse, se hace. Pero que es mucho. Con todo mi respeto, me parece excesivo. ¿Y la reina lo entendió? Lo entendió, pero me dijo, me hago cargo, pero entiende que estamos hablando de la seguridad de la corona británica. Estamos hablando de la seguridad de un país. Yo sé, me dijo la reina, yo sé que no es plato del gusto de nadie matar a 80 después de haber habido matado a 28. Claro. Lo sé y te entiendo, claro. María Rosario, pero hay que hacerlo. Joder. Tienes licencia para matar, aquí hemos confiado en ti y tienes que hacerlo. Uf. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y lo hizo. Y lo dije, claro, claro que lo hice. ¿Cómo no lo iba a hacer? Claro. Yo había jurado estar al servicio de su majestad, pues, a las duras y a las maduras. Sí, sí, claro. Y nada, maté a los 80 espías. ¿En cuánto tiempo los mató a los 80? En un día. Lo hice esto en un día. En un día, pero no quise decirlo a la reina, que había terminado tan pronto, y tardé en decirlo. ¿Por qué? Para que me se valorase. Ya. Yeah. Porque yo pensé, si se enteran en Buckingham... De que yo mato rápido. Claro. No lo valorará. No se valora tanto, claro, claro. Pensarán que es fácil para mí y no me se valorará. Exacto, sí. Prefiero decir que he tardado, que para mí ha sido difícil, porque si se enteran de que todo es rápido, me van a encargar matar a espías día sí y día no. Sí, sí, está bien pensado. Entonces hay que tener un poco de vista. Esto me lo dijo un compañero del MI6. Me dijo, en cuanto y mates a alguien... No lo digas al momento. Claro. No lo digas. Espérate un día, dos, lo que fuera. Buen consejo. Que crean que esto cuesta. Claro. Que si no, no pararán de endosarte misiones para matar a la gente. Es un Muy buen consejo. Entonces, esperé ya de un mes y fui al Palacio Buckingham, pedí audiencia con la reina y le dije, majestad, ya acabo de terminar ahora mismo lo de matar a los 80 espías. ¿Y qué dijo la reina Isabel? Yo me esperaba más. ¿Espera? Yo me esperaba más. ¿En qué sentido? Me dijo, thank you. Y se fue. Yeah. Me dolió mucho. Ya. Yeah. Yo me esperaba más. Bueno. Pero yo era consciente de que las cosas en la corona no se hacen para que se agradezcan. Claro. Se hacen por la patria. Claro, por defender a la reina. Y con eso he tenido que ir bregando yo. Pero sí, yo esperaba más. Hay algo que no hemos comentado sobre su vida personal, y es que cuando usted viaja a Inglaterra, ya estaba casada en España. Sí, con mi Antonio. Y siguió, la relación siguió. Siguió. Yo los fines de semana, que no tenía misión, volví a España. Uh-huh. Y la relación yo intenté que se mantuviese. ¿Y cómo llevaba su marido, Antonio, que usted fuera un agente del servicio secreto británico, que matase a espías, que tuviera licencia para matar? ¿Cómo llevaba él eso? Lo llevaba. Vamos a dejarlo ahí. Por fuera, él me decía que estaba contento por mí, que saber que su mujer estaba al servicio de su majestad Isabel II era algo hermoso para él. Pero yo sé que por dentro mi Antonio sufría. Sufría, claro. Mi Antonio sufría lo que no está en los escritos. Porque, claro, yo le contaba cosas. Claro. Yo le contaba, qué sé yo, que pues hoy, Antonio, hoy he tenido que saltar de un avión en marcha a otro avión, por el aire. Eso. Y él, por fuera, me decía, oh, qué bien, qué contento estoy, qué orgulloso. Pero yo sé que él sufría. Él sufría. Mi Antonio ha sufrido mucho. Antonio, buenas noches. Hombre. Buenas noches. Antonio, qué sorpresa. ¿Qué tal? Pues aquí en la radio, contando mi experiencia en el MI6. Antonio, fueron realmente duros, ¿no? Imagino esos años en los que su mujer estaba al servicio de la reina Isabel II, ¿no? Sí, fueron duros. Yo, como ha dicho ahora la Rosario, yo intentaba transmitirle a ella tranquilidad. Tranquilidad, exacto, claro. Pero por dentro yo sufría mucho. ¿Tú sufrías? Yo tenía una ferretería, ahora ya no la tengo porque la hemos traspasado. Pero en aquella época yo tenía ferretería, aquí en San Pedro, un pueblo de la provincia de Albacete. Y yo recuerdo momentos de estar en la ferretería y de la preocupación que yo tenía, ni saber yo dónde estaba. Ay, joder. Ay. Que la gente venía, que me pedía una broca, que me pedía unos alicates, me pedía un plomo. Y yo escuchaba a los clientes, pero mi cabeza no estaba en la ferretería. Ojo. Mi cabeza estaba en el Reino Unido. Claro. Ay, mi cabeza estaba en el Reino Unido. Con mi mujer. Cariño. Qué bonito. Como yo sabía que me iban a llamar hoy, ¿sí? Le he escrito una poesía. ¿Una poesía a su mujer? A ver si te gusta. A ver qué poesía me has escrito, cariño. Dice así. A ver. María Rosario. Música. Has estado muchos años al servicio de la reina de Inglaterra. Pero para mí, tú eres la reina. Oh. Y yo estoy a tu servicio. Oh, por Dios. Yo soy tu James Bond. Qué bonito, por Dios. Ya está. Qué bonito. Qué bonito, Antonio. Gracias. Qué bonito, de verdad. Bueno. Qué bonito. Gracias, Antonio. Gracias. Ha salido del corazón. Gracias, Antonio, por su testimonio, por estar con nosotros. Un abrazo enorme y un abrazo. Vuelve pronto a casa. Ahora voy. Vuelve pronto a casa. Ahora voy, cariño. Buenas noches. Estamos hablando con María Rosario Colmenar Álvarez, una mujer que durante 32 años trabajó al servicio de su majestad. Empezó en el Servicio de Inteligencia Español, en el CNI, y en 1979 se personó en Buckingham Palace y desde entonces, con licencia para matar, estuvo al servicio de Isabel II de Inglaterra. María Rosario, ¿cuál fue la misión más peligrosa que tuvo que afrontar durante estos años al servicio de Su Majestad Isabel II? La misión más peligrosa fue, sin duda, cuando el MI6 me encargó entrar en una fábrica de armas rusa y robar unas fórmulas secretas para construir misiles. Unas fórmulas que los rusos nos habían robado antes. O sea, tenía que devolver la fórmula secreta al Reino Unido. Vale. Y aquello fue, chico, aquello fue de órdago. Aquello fue de órdago. Entré en la fábrica de armas, cavando un túnel desde las afueras de Moscú hasta la misma fábrica donde estaba la sala de control. Fue muy difícil. Sufrí por mi vida varias veces. ¿Pero consiguió recuperar esos planos robados? Sí, sí, conseguí. Los planos robados se los devolví a la Casa Real. Menos mal. Pero me vi envuelta 6 veces en una ensalada de tiros. Joder. Que no se la deseó a nadie. Madre mía. Tuve que matar a 358 empleados. ¿Qué dices? De la fábrica de armas. ¿Qué dices? Que se dice pronto. Pero 358 empleados. Los mató, pero... Y me dispararon lo que no está en los escritos. Yo llevaba María Rosario dale con tibalas, pero en las piernas no. Claro. Y mira, mira las piernas como las tengo. Míralas. Sí, sí, estamos viendo... Heridas de bala. Heridas de bala en sus piernas. Pero no me arrepiento de eso, porque cada herida que tengo en la pierna, cada herida narra una historia. Cada herida que tengo yo en el cuerpo... Narra una historia. Narra una historia, clarísimo. Una historia al servicio de Isabel II. La semana pasada fallecía la reina Isabel II. Algo más que la reina de Inglaterra, la reina del mundo. Una mujer a cuyo servicio estuvo nuestra invitada de hoy, María Rosario Colmenar Álvarez. Un agente del servicio secreto. Hemos visto en las películas cientos de veces escenas de acción que pensábamos que eran meros fuegos de artificio, pero que esta noche estamos viendo que eran muy de verdad. Sí. La vida de una agente como María Rosario ha estado plagada de peligros, sí, de momentos muy duros. Muy duros. Pero imagino que también de buenos momentos, ¿no, María Rosario? Sí, hubo buenos momentos, por supuesto. ¿Qué fue lo mejor? El compañerismo en el MI6. El clima de trabajo tan bueno que teníamos en el MI6. ¿Sí? Era un buen... Sí, sí, aquello, aquello era como una familia. Qué bien. Desde el recepcionista hasta el más importante de los agentes, allí nadie, chico, allí nadie se creía más que nadie. Qué bonito eso. Tú podías ver a un agente doble, a un agente triple, que eso ya era el sumum de la jerarquía, ser agente doble o triple. Pues tú podías ver a un agente doble hablando con la gente de la limpieza. Qué bien. Y allí nadie se creía más que nadie. Qué bonito. Cuando era el cumpleaños de alguna gente, todos participaban en lo que podían. Qué bonito, de verdad. 3 libras esterlinas, ponía 1, 4, lo que fuera. Pero era una familia. Qué bien. El MI6 es una familia. Y cuando usted se jubiló, imagino que... Bueno. Aquello fue una fiesta que me prepararon todos. Qué bien. Una fiesta sorpresa. Era mi último día. Estoy hablando del año 2011. Yo llego al MI6 para devolver las armas, en fin, lo que manda el protocolo. Claro. Y llego y me extraña que no vea nadie. Digo, qué raro. Pero pensé, bueno, deben estar en una misión. En una misión, claro. Me supo mal porque quería despedirme de todo, pero pensé, bueno, están en una misión, ya les llamarás uno a uno después y te despides. Claro. Pero al momento veo que de una habitación salen todos mis compañeros. Jolines. Gritando, aplaudiendo, todos los agentes, la gente de la limpieza, la reina Isabel II. ¿También la reina fue a...? También estaba. ¡Ostras! El entonces príncipe Carlos. ¡Qué maravilla! El duque de Edimburgo. ¡Ostras, qué bien! Estaba allí. Mm-hmm. Bueno, una cosa. ¡Qué guay! Una alegría, unos abrazos. La reina me vino a abrazar y me dijo, María Rosario, nadie se ha merecido más que tú la licencia para matar. Eso le dijo, madre. Eso me dijo. Nadie se ha merecido más que tú la licencia para matar. Me puse a llorar, No me extraña. ¿Y le regalaron alguna cosa? Sí, me regalaron una cosa que habían hecho los hijos de los agentes dobles. ¿Mm-hmm? Que habían hecho un Buckingham Palace de macarrones. Precioso. Qué bonito. Que habían hecho todos los hijos de los agentes dobles. De los agentes dobles, qué bonito. Precioso, de verdad que aún lo tengo en la casa. ¿Y la reina y el duque de Edimburgo le regalaron alguna cosa? Sí, unas llaves de Buckingham Palace. Antes yo tengo una habitación mía para ir cuando yo quiera. Que la reina me lo dijo. ¿En Buckingham? Tienes esta llave cuando quieras. Tienes habitación en Buckingham Palace. ¿Y ha ido alguna vez a...? En todavía no hemos ido. Lo hemos estado hablando al Antonio y yo. Nos da como cosa. ¿Por qué, ¿Por qué, Para no dar la sensación de... ¿De abusar, de... No nos gusta. Al Antonio y a mí no nos gusta. Agradecemos la llave, yo se lo dije. Majestad, doña Isabel, gracias. Claro. Gracias, no sabe usted cuánto se lo agradezco. Pero que es una habitación dentro del mismo palacio de... Una habitación, sí, una habitación. Pero en el mismo palacio donde la reina... En el palacio de Buckingham. Sí. Madre mía. ¿Y qué ha sentido cuando el otro día nos enteramos del fallecimiento de la reina? Pues un vacío. Un vacío, me quedé muy vacía. Me llegaron a la mente muchos recuerdos, muchas misiones. Claro. Le llegó a mi cerebro, le llegó un chorreo de recuerdos, de... Se está emocionando, ¿no? De momentos buenos, de momentos malos, en fin. Bueno. Recuerdos al servicio de una mujer que voy a tener siempre en el corazón. Para lo bueno y para lo malo, pero voy a tener siempre en el corazón. ¿Y con el nuevo rey, con el príncipe, ahora ya rey Carlos III, tiene alguna relación? De hola y adiós. Una relación de hola y adiós, bueno, claro, tantos años, pues de... Claro. A veces iba al Palacio Buckingham y estaba él allí, y de saludarlo, y bueno, muy cordial. ¿No se ha puesto en contacto con usted? Bueno, imagino que obviamente no, sí, ¿no? Sí. Me llamó anteayer. ¿El rey? ¿El nuevo rey? El rey Carlos III me llamó y me propuso algo que, bueno, ahora el Antonio y yo lo estamos pensando. Me propuso... A ver. El rey sabe que yo ya volver a hacer misiones, yo no tengo ya edad. Claro. Pero me propuso ir allí y dirigir el MI6. ¿Dirigir el MI6? Sí, ¿no? Dirigir el MI6, el servicio secreto de inteligencia británicos. El Antonio y yo estamos pensando, porque son muchos cambios otra vez. Claro. Por suerte, él la ferretería ya la tenemos traspasada, él ya no trabaja, él puede irse allí. Tenemos a los hijos y a los nietos ya criados. ¿Y está pensándolo entonces? Estamos pensándolo. Bueno. Dirigir el MI6 es un caramelito. Sí, no, que te propongan hay eso. Hay que pensarlo bien. ¿Claro? Bueno, pues María Rosario, si toma la decisión de dirigir el MI6, nos gustaría que volviese aquí a este programa y nos lo comentará en exclusiva, que una española, por supuesto, antigua miembro del Servicio Secreto, dirige ahora el MI6. Sería de verdad precioso. Pues aquí vendré. Para un español, un orgullo para nosotros, y que lo comente aquí sería muy bonito para la cadena SER. Pues lo haré así. María Rosario, gracias por todo lo que nos ha comentado. Nada. Nuestro pésame por el fallecimiento de quien fue su jefa durante muchísimos años. Muchas gracias. Y aquí nos tiene para lo que usted quiera. Muchas gracias, ha sido un placer. Buenas noches. Un fuerte abrazo. Adiós. Queridos amigos, nos vamos después de escuchar esta historia impresionante al servicio de Su Majestad la Reina Isabel. Volveré el viernes que viene, a la misma hora de siempre, aquí, en la cadena SER. Las noches de Ortega. Son las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. El primer ministro de la India, país aliado tradicional de Rusia, se ha dirigido a Putin en la cumbre de Samarcanda, en Uzbekistán. Asegura que no es momento para guerras y que a su país le preocupa la invasión de Ucrania. Informa Ángel Villascusa. Este viernes el primer ministro indio le ha dicho a la cara y en público a Putin que no es momento de guerras. Los dos mandatarios se han reunido en Uzbekistán en la misma cumbre de aliados en la que un día antes el presidente chino Xi Jinping planteó a Rusia sus dudas y preocupaciones por la guerra en Ucrania. Narendra Modi ha recordado que han sido varias veces las que ha reiterado por teléfono su postura y ha insistido a Putin en la importancia de la democracia, la diplomacia y el diálogo para llegar a una solución, a lo que el presidente ruso ha respondido que conoce su postura respecto a la situación en Ucrania y las preocupaciones que le ha expresado con frecuencia y que harán todo lo posible para que el conflicto termine cuanto antes, aunque dice que no tienen prisa. En esa misma reunión, Putin ha tenido que escuchar las críticas de otro de sus socios menos cercano, Turquía, que es miembro de la OTAN, y el principal suministrador de drones a Ucrania. Erdogan le ha pedido a Putin que ponga fin a la guerra, ante lo que el presidente ruso ha hecho una defensa cerrada de su ofensiva en el Donbass. El plan de la operación militar especial no requiere cambios, ha dicho Putin, y advierte a Kiev. La cosa puede ponerse todavía más seria. Precisamente desde Ucrania, las autoridades han informado este viernes del hallazgo de más de 440 cadáveres en una fosa común en Izium, en la región de Yarkov. Las investigaciones sobre los fallecidos apuntan a que se tratan de soldados ucranianos, víctimas de bombardeos y personas que no tuvieron asistencia médica. Amplía Pablo Morán. Izium es una de las ciudades más castigadas por el ejército ruso desde el inicio de la invasión. Los bombardeos han destrozado el 80% de sus infraestructuras, así que las autoridades temen que el hallazgo de esta fosa común sea solo el inicio de un horror todavía mayor en esa localidad. Después de las primeras exhumaciones de este viernes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha acusado a Rusia de ser un estado terrorista. Ha pedido que el mundo entero vea lo que realmente está sucediendo o ha sucedido en Ucrania. Y cuenta que entre las víctimas hay mujeres y niños, muchos con evidentes signos de tortura y violencia extrema, como el hecho de que algunos de los cuerpos estén con las orejas cortadas. Rusia niega la matanza, como ya hizo con Bucha, señala a Ucrania como responsable de las muertes. La misión que enviará a Naciones Unidas tendrá que determinar las circunstancias de esos fallecimientos y si las víctimas eran efectivamente civiles o militares. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha explicado que los expertos van a trabajar en otras zonas recuperadas por Ucrania en las dos últimas semanas. Gracias, Pablo. Y Londres recibe este fin de semana a líderes de todo el mundo para el funeral de la reina Isabel II, que está previsto para este lunes. Desde España llegarán Felipe VI y el rey emérito, que van a coincidir en una recepción previa al funeral este domingo en Buckingham. Informa María Manjabacas. Reyes y eméritos coincidirán el domingo en la recepción de Buckingham que ofrece el rey Carlos III, pero se alojarán en Londres por separado. Felipe y Leticia estarán en la residencia del embajador, mientras que Juan Carlos y Sofía estarán en el mismo hotel por razones de carácter logístico y organizativo, explican fuentes de Zarzuela. Desde Madrid, el domingo y en avión oficial salen los reyes junto a la reina Sofía y el ministro Alba. Tavares. El rey Juan Carlos va por su cuenta y sí que por primera vez desde mayo, desde San Senso, se verá el rey Felipe con su padre, aunque no sabemos si habrá desencuentro foto. Es la primera vez, en cualquier caso, en más de 3 años que el rey Juan Carlos regresa a la agenda oficial de Zarzuela. Dejó de participar en actos institucionales en 2019. De momento eso es todo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. En verano todo el mundo está atento a los fichajes de estrella. Pero tú, tú sabes que el que tiene nombre de electrodoméstico alemán, que apenas sale en los medios, va a ser un revulsivo para el centro del campo. Y además, va bien de cabeza. Vuelve a la liga y en Codere tienes todas las estadísticas para apostar sin complicaciones. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Especial informativo. El Mundo Today. Carlos de Inglaterra jura vengar la muerte de su madre. Mi nombre es Carlos de Inglaterra, tú mataste a mi madre, prepárate para morir, va diciendo a todo el mundo. Negacionista de los hipopótamos muere aplastado por un hipopótamo. Los acuerdos de paz entre los gatos y los sofás vuelven a fracasar. Alcaraz conquista el US Open y cumple su sueño de cuando era niño, hace 5 años. ¡Mira, mamá, mira! Ha dicho exhibiendo el trofeo. Un señor debe de ser meteorólogo porque acaba de decir que está lloviendo. Se nota que ha estudiado el tema o algo porque ha sido mirar por la ventana y saber lo que estaba pasando, comenta su entorno. Los piojos españoles afrontan la vuelta al cole. No descartan dar el salto a la universidad. Un fallo temporal en la aplicación Radar COVID siembra el caos entre la ciudadanía. ¿Me falla solo a mí o es generalizado?, comentaban los españoles en las redes sociales. Cadena Ser, la radio con mejor humor. Andreu Buenafuente y Berto Romero presentan Nadie Sabe Nada. Muchas gracias. Queridísimo público. Bienvenidos al Nadie Sabe Nada. Bienvenidas, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bravo. Muchas gracias. Bravo, bravo, dice un motivado que vino la otra semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, que me he comido un caramelito de estos de menta. Yo también. Y madre mía, tengo la boca como una nevera, ¿no? Y súper fresca. Como una nevera que has guardado menta dentro, ¿no? Pero bien, bien, bien. ¿Pero tienes los dientes sensibles? Sí, las encías. Ya te comenté una vez aquí en el programa que tengo una encía que se va. Sí, se va para atrás, como te queda la boca de un burro. Eso es terrible, me dijo el doctor. Usted se está retrayendo la encía. Digo, ¿dónde va? ¿Dónde va? Bueno, es el hueso, pierde hueso. Pierde hueso, tío. Por eso los cadáveres parece que se rían. Claro. Pues claro. Les retira la carne. Muchas gracias, hombre, por asociarme. No tiene nada que ver. Bueno, vamos a hacer un programita de improvisación muy majo. Van a pasar cositas. Yo no quiero decir nada, pero van a pasar cositas. Sí, ¿tienes algo preparado? No. Ya, qué bien. Pero aquí, ¿lo preparas tú ahí en tu casa? ¿Eh? Sí. Muy bien. Pero la diré luego. Qué bien. A ver, estupendo. ¿Te das cuenta que estoy hablando como riendo? Sí. No es fácil, ¿eh? Dice, eso los dobladores, cuando haces doblaje. ¿Te has hecho doblaje alguna vez? Sí, mucho. Es importante la expresión. Si tú intentas hacer algo alegre, te piden que sonrías. Sí. Aunque no se vea luego. Ya. Porque es que se transmite. Claro, no, ya transmite. Lo sé. Te piden un gesto. ¿Te piden un gesto? Sí. ¿Sabes qué es un gesto? ¿Has doblado porno alguna vez? No. No llega. Se ve que se hiperventilan y se marean. Se desmayan. Se desmayan. Cuando empieza un doblador a doblar porno, se desmayan. Buff. Te dicen mucho buff. Buff. Sí. Qué asco el porno, a mí no me gusta. ¿Temas pendientes? Temas pendientes. Vamos a abrir la carpetica muy rápido. Está todo en marcha. Venga, ¿cómo está el asunto? Estamos con el tema del monedero. El monedero. La operación monedero. Operación monedero. Que vamos a hacer curtiendo posiblemente la piel de mis testículos. Cuando fallezcas. Vale, hemos ido ya a un curtidor, sí, y ahora está en manos de abogado. Exacto. Vale, mi hermano, como sabemos que es mi abogado, sí, está investigándolo. Vale. Me ha pedido tiempo porque dice que no es fácil. Correcto. Si no me falla la memoria, ¿estaría tu hermano un poco ya apalancándose con esto? ¿No llevaría ya 3 semanas dejándome tiempo? A lo mejor se lo está tomando a chufla tu hermano. No. No quiero ofenderte, ¿eh? No, pese a no querer, igual lo has hecho un poco. Vale, vale. Pero mi hermano... ¿Por qué tu hermano y no un profesional independiente? Porque mi hermano, aparte de mi hermano, también es un profesional independiente. Vale, muy bien, pues ya dime y eso. Y tiene un gabinete de abogados. Muy bien. Entonces ellos se encontraban... Gabinete solo se usa para abogados, ¿te has fijado, no? ¿Sí? Hay un gabinete de podólogos, por ejemplo, no lo hay. No, hay gabinetes de otras cosas. Vale. Sí, gabinete de psicólogos, sí, por ejemplo. Sí, es verdad. Gabinete jurídico. Gabinete jurídico. No, eso es de abogados. Es de abogados, claro, sí. Vale, vale. Qué listos somos, qué tontos, ¿eh? Qué ilusión nos ha hecho. Parece que habíamos encontrado algo. Bueno, entonces tu hermano está pidiendo tiempo. No, no, no está pidiendo. ¿Qué más? ¿Sabes? Se ve que está muy ocupado, ¿no? Oye, ¿qué? Se encontraron con una disyuntiva muy jodida. ¿Sí? Dijeron, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con nuestro trabajo o lo paramos todo para investigar cómo curtir los huevos de Andreu? Bueno, perdona. Y tuvieron que llegar a la conclusión de que tenían que llevar las dos cosas en paralelo. Claro, a lo mejor le está dedicando poco tiempo. No, le está dedicando tiempo, no, pero insisto en que no es fácil. Están ¿Qué te ha dicho tu hermano? Que necesita un poco más de tiempo porque no es fácil, porque es un tema, evidentemente, que no nadie lo ha hecho por lo legal. Pues o sea, si hay gente que se ha curtido los huevos de un amigo, lo ha hecho de escondidas, ya, al Estado. Y nosotros queremos ir de cara con la legislación. Sí, sí, sí, queremos, sí, estar dentro de la... Yo quiero llevar un monedero de los huevos de Andreu, sí, que sea acorde con la Constitución española. Claro. ¿Vale? Incluso, si quieres, te puedes serigrafiar el logo de la Constitución española. Que yo se lo pueda enseñar a un policía, seguro de que no estoy incurriendo en ninguna ilegalidad. Claro, y claro, eso, pues, lleva tiempo, ya está. Cuando hablemos con él, ya te lo comentará. ¿Le has comentado? Mi hermano es un tío serio, ¿eh? Sí. No te vas a encontrar un pavo como yo, ¿eh? Ya. Mi hermano sí te tiene que... Si te tiene que calzar una hostia, te la calza. Hombre, pero... Llegado el caso, ¿eh? Muy mal tiene que ir la negociación, sí, claro, en tribunales. Sí. Pero se podría dar. Vale. O sea, que poca broma. Tiene tu edad, además. Vale, pues ya está. ¿Vale? No te esperes aquí un... De mi quinta, ¿no? Sí, vale, del mismo año que tú. Pues tiene a tu hermano que se ponga un poquito la pila, porque el programa va a acabar. Yo a mi abogado no le tengo que meter prisa. Bueno, mi abogado trabaja, sí, lento, pero bien. Sí. ¿No crees que, dado la naturaleza del tema que estamos tratando, le va muy bien la broma, abogado, el que tengo aquí colgado? Sí, sí, sí. He reparado en eso mientras tú hablabas, porque no te estaba escuchando. Sí, es un clásico que vuelve a la actualidad. También, perfecto, te digo una cosa, me extraña que tengas tanta prisa con esto. No, prisa lo tengo. Porque es algo que se ha de ejecutar cuando mueras. Entonces, claro, ¿qué prisa tienes con que esté arreglado pronto? Hombre, yo quisiera tener las cosas ya arregladitas porque me da más tranquilidad. Bueno, pero tranquilo. Bueno, tranquilo. Ya. No hay, no veo síntomas de que estoy muy bien. Vayas a doblar la servilleta pronto. No, hombre, no. Doblar la servilleta, hostia, sí, me gusta el concepto. Sí, sí. Vale, pues ya me informas, vale, ¿eh? Venga, te informo. Ven, vamos con la preguntita, vamos. Nadie sabe nada. El programa de actualidad joven. Para chicos, para adolescentes. ¿Cómo estás? ¿Te gusta el manga? ¿Eh? ¿Te gusta...? Actualidad joven. ¿Te gustan los piercings, chaval? ¿Tienes el pelo este degradado? ¿Tienes pelo degradado, chaval? Oh. Eso que empieza, que la patilla no tienes nada. Ajá. Y te hace como como una moqueta, ¿eh, chaval? Sí. ¿Te gustas? Me da risa. Me parece ridículo. Chaval. Chándal. ¿Eh? Chándal. Llevas chándal de esto que dices, voy moderno, voy arreglado. Y una mierda, vas en chándal. Chándal con collares, ¿no? Sí, ¿Collares? ¿Llevas collares? ¿Llevas escote? ¿Llevas escote en el chándal? ¿Eh? Tú no te sabes vestir, hombre. Tienes una ruleta y unos dardos, pues, para coger la ropa. Venga. Payaso. Programa para jóvenes, ¿eh? Con un presentador que los odia, ¿eh? Programa faltón para jóvenes. Muy bien, muy bien. Hola, chaval, payaso. Bueno, vamos con Sergio Molina, que dice, ¿a cuál de estos fenómenos naturales os veis con más capacidad de sobrevivir? Atención, es importante. ¿Huracán, tsunami, alud o calor de agosto a las 4 de la tarde en Murcia? Está hablando de estos desastres naturales casi, ¿no? Sí. Yo he pasado por Murcia a las 4 de la tarde. Hostia, ¿sí? Sí, es como estar al lado de la tobera de un avión, ¿eh? Joder. Sí, Murcia, sí, para mí ya sabes que es el paraíso soñado. Ya. Es donde vienen, de donde vienen mis ancestros. Sí, sí, mi madre también. Sí. Yo tengo, por estas venas, corre sangre murciana. Coño, por todo esto también. Es hacho pijo, todo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Hostia, pues si las juntamos, igual se construye un super... Sí. Mira, se configura un super murciano, ¿no? Vamos a hacer así. ¡Super murciano! Sí, sí. Y sale aquí un señor. ¡La huerta! de puesto. Sí. Pues sí que hace calor, sí, pero este tema no se habla mucho allí, ¿sabes qué? No, claro. No, es verdad. Por ejemplo, en el desierto, los tuaregs. ¿Los tuaregs de Murcia? No, no, he cambiado. Ah, de hecho, pijo, en los tuaregs está muy mal visto hablar del calor. ¿Ah, sí? Sí. Si tú vas al Sáhara y dices, ¡ay, qué calor hace! Ese eres un gilipollas. Sí. Y se ve. Y ah, se no ve lo a la sabía. Lengua, vamos, no lo sabía. No, no. ¿Eso es verdad? No, en serio. Sí. Sí. Ah, no lo sabía. Es un tema del que no se habla. Te tomas tu té, te vistes bien, sudas como un gorrino. Bueno, sudas como un pollo. Pero a ti te van a decir que has nacido en el Sáhara. Hombre, claro. El calor que hace o no. Es para que venga uno. ¡Ay, qué calor! Es que ir al desierto. Cierra la puerta del horno. Eres un tonto. Es verdad. No lo hagas, ¿eh? No, yo no voy a ir ni al desierto ni a hablar con los tuaregs. Vale. No voy a hacer ninguna de las dos cosas si puedo yo escoger. Vale. Si por lo que sea me caigo de un avión. Bueno, pues puede ser. Y doy con mis huesos ahí. Bueno. Yo lo que sé es que del calor me tengo que callar. Claro. Ni abrir la boca con el calor. Claro. O incluso llevarlo a positivo y decir, poco calor hace. Sí. ¿Y no crees que los tuaregs se darán poco cuenta? Poco calor hace para el tiempo que es. Igual se dan cuenta de la guasa, ¿no? Bueno, a lo mejor sí. Y dice, está fresquito aquí. Ya. Y mira. Oye, vas a dar una ironía. Por tonto. ¿Tienes una mantita que parece que está refrescando? Sí. ¿No? Bueno, Miriam desde Lleida. Hola, Andrea. Hola también, Alberto. Esta tía mola. Molas, Miriam. Sabes las prioridades que se manejan aquí. Hola, Andrea también, Alberto. Perdón. Qué bien, ¿no? Te veo muy musical. Sí, estoy muy musical. ¿Sois buenos dando masajes? No. Mi marido es horrible, es un quebrantahuesos. ¿Os habéis masajeado alguna vez el uno al otro? No. Oy. Ha empezado muy bien, pero acaba como lúbrica, yo ¿no? Solo la chica. Solo trabajo el masaje erótico. Ya. Y mi mujer. ¿Quieres que te alinee los chakras? Mi mujer ya sabe que no me puede pedir masaje porque voy rápido a la genitalia. No, voy tarde, pero ya lo sabe, está hablado. Hombre. Y se podría dar un masaje, digo, ya sabes yo el tipo de masaje que doy. Vale, no, de esos no. No lo sé, porque no sé reparar un cuerpo humano. Bueno. Yo toco, voy a bulto, yo no sé qué hay dentro del cuerpo humano. A mí dentro no me interesa, que soy forense, no. Ya. Entonces ya. Yo voy. Bueno, es una carrera, es una diplomatura, no, es muchas cosas. No es la mía. No, ya. No ya. Es la mía. A mí siempre desconfío un poquito de. Me encantan los quiromasajistas, quiroprácticos, los que te. ¿Sabes esos que te petan? Sí. Oh, esos son buenísimos, sí. Que apoyan un dedo en un punto y haces. Y dicen, suéltate, relájate. Y dices, sí. Me está agarrando un tío por detrás. Me ha puesto dos puntos en la espalda y yo me voy a relajar, ¿sabes? Sí. Ah, hombre, va, relájate. Y van a tradición y hacen, relájate. Y tú haces, crocobos. Hostia, da un poquito de gusto. Sí. Pero siempre desconfío porque te tocan y dicen, uy, aquí tienes. Siempre te ven mal. Claro. Tú no irás a ningún masajista que te toque y te diga. Ah, muy bien. No hace falta, se puede marchar. No, siempre no. Es, uy, llevas mucha tensión aquí atrás, no sé qué. Esto a lo mejor son 5 o 6 sesiones. Claro. A 60 pavos cada una. Gran gremio, sí, maravillosas sí. Personas, pero. Hombre, no, y que además, y que te salvan la vida cuando estás jodido. Pero lo que yo estoy absolutamente en contra es del intrusismo. Claro. Esta gente que te dice, te hago yo un masaje. No. Que hay gente que enseguida te quiere tocar. Ya. ¿Hay algún masajista en el público? ¿Hay un masaje? ¿Qué va a haber? No, aquí no. Nunca viene nada de nadie. Nada de lo que nos nada interesa. De ti, nada de mí, nada de nadie. Pero escúchame, que mucha gente enseguida se anima. No, hombre, no, yo te doy ahora en la espalda. Tú a mí no me tienes que tocar nada. No. Y si me tocas, ve rápido a la genitalia. Bueno, hombre. Joder, también cómo estás con la genitalia, ¿no? Solo una cosa que debes saber. Oye, que la barrera del tocar. Oye, una vez me dijo una amiga que estudiaba quiromasajismo. Perdona si no digo bien el título. Es evidente que no lo has dicho bien. ¿Sabes cómo se entrenaban? No. Porque ellos te tocan y dicen, uff, aquí está la contractura. ¿Con cadáveres? No, espérate. Cerdos muertos. ¿Qué me va? Cerdos muertos. Se parecen mucho a los humanos. Ya lo sé. Pero no. Entonces, porque ellos te monos, tocan y dicen, monos, cállate, por favor. Ellos dicen, aquí hay una contractura. Aquí tienes un nudo. Sí, digo, ves abajo que verás el desenlace. No. No, claro, se no. Vuelves a lo mío. Cuando lo digo yo, qué guarro. Es pero verdad, cuando lo dices tú, se verdad. Me ha ocurrido una broma graciosísima. No. Si conforme la decía, no me ha gustado. Pero, ¿cómo se entrenan? Pues cogen un folio, lo podéis probar en vuestras casas, niños, niñas. Un folio. ¿Folio de papel? Y unos granitos de arroz debajo. Entonces, con las dedas de los yemos. Además, me gusta más que la verdad. Con las yemas de los dedos vas tocando y vas reconociendo los granitos de arroz. Así se entrena. Y lees algo en braille, ¿no? Igual pone... Este eres tontísimo. Estás como una puta mierda. No. Y de verdad dice, esta es una práctica que hacemos. ¿Y para qué sirve? Para entrenar las yemas, la sensibilidad, el reconocimiento de las yemas. Claro, claro. Entonces, por eso, cuando te pasan por atrás... Esa mano... ¡Buah! Eres una hoja en blanco. Nunca claro, mejor claro. dicho. Dice, nudo aquí, pam, pum, no sé qué, contracción... Hostia. Y luego una cosa muy importante. Siempre hay que ir hacia el corazón. Siempre. Pero como... Pero en la vida, ¿eh? Eso te iba a decir, cualquier persona. Ya verás, mira, yo, por ejemplo... No me toques si no vas a ir a masturbarme. No. Hostia, si Alberto. No tienes previsto, final feliz. Venga, en serio. ¿Vale? Yo, por ejemplo, yo era todo quiropráctico, ¿vale? Se está... Eso que hacen que se friegan las manos. Sí, se está friegando. Algunos tienen las manos como témpanos, entonces se hacen así. Cha, para tener calor. Y generan calor, que eso es bueno también sí, para el cuerpo. Generan calor. Sí, claro. Bueno, entonces, tú relájate. Vale. ¿Vale? ¿Dónde te duele? Ah, pues aquí, porque la contractura que tenía aún tiene un vale. cierto. Vale, fíjate hay un poquito, una nota. Fíjate un poquito. Yo me equivocaría si. ¿Dónde tienes el corazón? Pues como todo ser humano, en el centro un poco escorado a la izquierda. Vale, pues entonces todo mi masaje siempre debe ir orientado hacia ahí. Si tú vas a un masajista, ¿eh? Tú vas a un masajista. ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Pues estoy trabajando... Lo único que vas a conseguir es arrugarme la camisa. No, ya está. Todo trabajo que te haga siempre en directo. ¿Ves? ¿Ves la mano? ¿Ves? Corazón. Sí. ¿Ves? Corazón. Hay que buscar... Si voy por aquí, corazón. Llevarlo al corazón. Claro, si tú, un masajista, ves que te hace así... Que va para... Desconfía. Sí. Te quiere matar. O sea, matar. Si va hacia culo, no. Te quiere matar. Sí. Bueno, no te quiere matar, pero no lo está haciendo bien. Porque está yendo contra la dinámica biológica normal de tu cuerpo, que es tu cuerpo va al corazón, sube la sangre y tal. Yo tengo que ir siempre... No tiene ni idea, es evidente, ¿verdad? No tiene ni idea. ¿Qué es esta tontería? No me hagas caso. ¿En serio? No me hagas caso. Ves a un masajista y que te tire pa' Cuenca, ya verás. Ya verás cómo te ponga pa' Cuenca. Bueno, no, el ejemplo no es bueno. Eso es lo único que sé de masajismo. Vale. Pues masajismo, ¿eh? Gracias por tu... Fui, me he cansado. Ahora tira tú porque yo me he cansado. Tengo que descansar. Pues venga, vamos con Marcel desde Arenys. Dice, soy un gran admirador de los topos. Muy bien. Vaya animal también. Pero, ¿cómo un gran admirador de los topos? Me encanta su trabajo. Sí. Dice, mi me sensación... gustaste mucho en el jardín del vecino, ¿no? Mi sensación es que siempre se les menosprecia, que si no ven, que si son un engendro... Hay que cambiar esta percepción porque son la hostia. Ya. Confío en vosotros para cambiar esta imagen de los topos. ¡Viva los topos! El topo. Ya estamos con documental de animales. ¿Es mustélido? No sé, me lo he inventado. ¿Roedor? Es que ese sí es roedor, ¿eh? No sabemos. ¿Alguien sabe de topos? Aquí ¡Mira, hombre! ¡Hostia, calla! Hemos llegado al tema... ¡Un aplauso para una persona que sabe algo! ¡Bravo! ¿Qué conoces de los topos? A ver, lo que yo sé de los topos es que en República Checa el dibujo animado de todos los niños checos es un topo. Que fue el primer juguete que se envió a la luna. ¿Qué dices? ¿Eres originaria de la República Checa? No, estuve viviendo. Estuviste viviendo. ¿Pero que mandaron los checos a la luna o la Estados Unidos, por ejemplo, mandó... Que yo sepa, no ha habido ninguna misión lunar de la República Checa a la luna, creo. No sé quién lo mandó. A lo mejor ha ido de noche. No sé quién lo mandó, pero que sí que se envió a la luna con... Debía haber algún astronauta checo, yo qué sé. Ya. Pero mandaron para allá. No sería cuando el Challenger, ¿no? No. Porque no, ya te digo que no llegó. No. Mandaron un peluche de topo, ¿eh? Sí. Bueno, este dato es muy bonito. Muchas gracias. Bueno, en Praga está ahí como un souvenir del topo. En Praga es el topo es el animal, un animal muy querido en Praga. Exacto, para todos los niños checos. Pues mira que yo he estado en Praga y no recuerdo, no me fijé. No. Igual dije, la puta rata esta, pero ellos, no se ofende. O sea que si tienes... Señores, nuestro animal más querido. ¡Quita la rata de si tienes un peluche de topo en casa... ¡Rata ciega, mierda! Si tienes un topo de peluche en casa es que te has quedado en Praga. No está... No, por favor, no. Me ha dolido. Bueno, gracias por esta información. Me ha dolido. El topo y la conquista del espacio, ¿no? Tan cerca y tan lejos. Claro. Dice... el del bar de Bears. Dios creó al hombre según a su imagen y semejanza. Bueno, eso habría que hablarlo también, ¿eh? Dice, entonces, ¿os imagináis el aspecto de los primeros homínidos que aparecieron en la Tierra? ¿Qué pinta tiene este ser? Un poco lo que da a entender es que si Dios creó el hombre a su imagen y semejanza y el primer hombre que apareció, digamos que estaba un poco acabado. Sí. Porque el primer Homo sapiens igual tal. Pues que Dios tiene esa pinta. ¿No? O sea, tú ahora vas a ver a Dios y de repente tiene pinta de Australopithecus afarensis. Ya. Mira, una foto del primer homínido. Los primeros homínidos, una recreación, sí. Esto sería la imagen de Dios. Sí. Que tú vas y te encuentras a este señor. ¿Esto sería lo más cercano a la imagen de Dios? Claro, porque nosotros somos una evolución de esa, claro. Una sofisticación de esa imagen inicial. O sea, Dios estaba en su casa, sí, y dijo, yo me veo bien. Sí. Me veo bien. Porque no me afeito. En casa podéis buscar una imagen de, por ejemplo, Lucy, el primer ancestro... Sí. Humano, claro. Dios es así. Igual con traje y corbata, pero... Con traje y corbata. O con una túnica, ¿no? Traje blanco. O una peluca rubia encima, sí. Como E.T. cuando se disfraza. Claro, y la gente se ríe de él y él... ¡Coñón! No. Ah, no, bueno. O sea, no Dios es un gorila, así. No es un gorila. Vale, Dios es así, pero tiene una voz de puta madre, ¿no? Se habla y razona bien, sí, ¿no? Sí, sí. Lo que es el sistema este, sí. Bueno, una voz muy bonita, además, pero con esa cara. Vale. Pues desde aquí un mensaje a toda la Iglesia católica... No. Yo no estoy hablando del Dios católico, ¿eh? ¿Ah, no? Yo hablo de mi Dios. Calla, que tiene un Dios. Yo vi mi propia espiritualidad. Claro. La Iglesia romeriana. Es una iglesia muy pequeña, sí. En la que solo estoy yo. Y aquí no hay ni mandamiento. Eres papa, claro. ¿Eh? Eres papa. Soy papa y soy obispo y eso es lo que me dé la gana. Claro. Esto es tu iglesia, haz lo que quieras. Pero de mi propia religión, que no nos llama. Yo no me llamo papa. No tenemos el cargo papa. ¿Ah, no? En la iglesia romeriana. ¿Cómo te llamas? No. ¿Berto? ¿Claro? Berto primero, ¿no? Claro, Berto. No, ni primero ni segundo. Si es que no va a haber otro. Hombre, Berto. Pero a lo mejor tienes seguidores en esa iglesia. No, es que no dejo. ¿Tus hijos? No. Ah, no, ¿eh? Si ellos me piden entrar, les digo que se monten ellos la suya. Como cuando estás en el baño, ¿no? No claro, quieres que entre nadie. No, una religión de uso personal. Ah, coño. Es privada, es para mí. Oh, yo tengo mis reglas, por ejemplo, mis mandamientos es... Si estás estirado en el sofá y alguien puede acercarte el mando, siempre es mejor que levantarte tú. Es uno de los mandamientos que yo tengo. Correcto. Y lo sigo a rajatabla. Claro. Por eso si hay otro de la iglesia, entraríais en conflicto, ¿no? Claro, y entonces... ¿Quién va, no? Claro, se produce un cisma, hay una guerra santa en casa. ¿Tú sabes el trabajo que da una guerra santa en casa? La iglesia de Berto romeriana anglicana. Claro. Ya mi hijo, ya. Los lucasianos. ¿Te imagínate el follón? Claro. No querías eso. No. Oye, pues no la van a hacer. Proselitismo tampoco, ¿eh? No, ¿haces milagros? ¿Eh? ¿Haces milagros? Bueno, pero sí. Ah, coño, no le das importancia. Milagros, no, porque son muy cotidianos. Ah, yo, por ejemplo, a lo mejor cocino un pescado con patatas, por ejemplo, que me sale muy rico, y cuando acabo digo, esto es milagroso, que haya quedado así de rico. Y no se discute, claro. No se discute. Lo dices tú, que eres el líder. Digo para mí. Claro. Mi mujer está al margen, totalmente. Tu mujer es una santa, claro. De su religión, que haga lo que quiera. Ah, bueno, que tiene otra. Sí, no, es que no lo sé. Joder, macho. Pues tampoco me interesa la teología de las religiones. Ya. No dejas de sorprenderme, Berto, ¿eh? Bueno, ¿me puedes dar una bendición, ni que sea desde tu religión? No, me la podría dar a mí. Ah, vale. Es que no lo has entendido. Bueno, pues bendícete tú. No, es una religión a la cual el resto de gente no interesa. Es un poco antisocial, ¿no? Sí. Vale. No, antisocial en respecto a los demás. Claro. Para mí mismo... Sí. Es... Es muy cordial, o sea, muy social. Sí, pero conmigo. Ya, tienes una sede, ¿no? ¿Dónde tienes una santa sede? Mi habitación. Y el altar, tu cama, ¿no? El lado pero en mi lado. Ah. ¿Dónde? El resto son infieles. Ya. El otro lado son infieles. ¿Los sacrificios dónde lo haces? En tu lado de la cama, ¿no? No, en el baño. Vale, venga, va. Oye, Héctor, te quería comentar una cosa... Que es personal, pero que ya sabéis que no tengo ningún secreto con vosotros. La quiero compartir. No compartir, la quiero celebrar. Esta música no me va bien porque es como de Putty Club. O sea que, no, quiero decir, por lo que comenten. Mira, Berto, este programa que estamos haciendo es la hostia. mal me está decirlo. La hostia en el sentido de que es lo mejor. No sé si lo mejor. Vuelvo a empezar. Mira, Berto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy interesado. Quiero encontrar las palabras justas para decirte lo siguiente. Creo que este programa que estamos haciendo nos permite llevar nuestros sueños a la realidad. Pues es verdad, yo también lo pienso. Nuestros anhelos a puerto seguro. Ajá. Nuestro, bueno, eso, ¿vale? Nuestras inquietudes. Nuestras inquietudes. A buen término. A buen término, gracias. Nuestro programa permite... Nuestras pasiones. Nuestras pasiones. Nuestras pasiones. Nuestras pasiones. A la máxima potencia. A la máxima potencia. Este programa... Cuando tengo ya hambre, está, no, ya está, comida. Ya está. No. Cuando tengo sed, me da agua. No, déjame que piense yo, coño. Vale, es que me ha parecido que necesitabas ayuda. Vale. Discúlpame. Entonces he pensado, coño, qué mejor sitio que este programa del que también hablamos, con este público tan maravilloso que nos acompaña. Quizás no demasiado especializado en nada, pero ya, muy buen público. Pero en la vida sí. Sí, sí, sí. En la vida. Tienen mundología. Que es un buen sitio, digo, para presentar un nuevo proyecto. Y tengo un nuevo proyecto entre manos. Hombre. Sabes que en este programa pues he hecho podcast de animales para dormir. Sí, cocinero. He hecho de cocinero. Pero bueno, proyectos que las camisas también, experto en moda. Estoy trabajando, sí. He descubierto cosas que, vamos, yo mismo estoy flipando. Sí, sí. Y tengo un nuevo proyecto. Y si no tienes problema, que espero que no, porque lo voy a hacer igual. Entonces lo que sería es irías a contracorriente. Y eso no lo vas a hacer tú, porque eres mi amigo. Te voy a presentar un nuevo proyecto. ¿Me tienes en ascuas? Para mi siguiente proyecto necesito irme por la puerta y volver a entrar. Como los informáticos. ¿Te parece bien? Pues de acuerdo. ¿Puedes llenar este espacio tú solo un momentito? Hombre, por supuesto. ¿Vale? Sí, sí. Venga, adelante. Por supuesto. No aplaudís porque no sabéis el proyecto cuál es. A lo mejor luego cuando lo veáis dices, ¿para qué aplaudí? Adelante. ¿Yo puedo hacer algo que me guste? Sí. Vale. Hola, soy el locutor que se pega mucho. No. Mientras yo no esté, por favor, algo que sea audible. Gracias. Vale. Ponme otra canción, Ramón, por favor, que esta no... Algo que pueda yo cantar. Ah, mira, alguien quiere decir algo. ¿Le podéis pasar el micro a aquella persona, por favor, que quiere decir algo en este nuevo programa que se llama El Mundo de Berto? ¿Qué tal? ¿No tenéis micro? Ya voy yo, no os preocupéis. Si tenéis todo el material preparado para Andreu y sus mierdas, pues ya trabajo con lo que me quede. Dime, ¿cómo te llamas? Guille. Guille, ¿qué quieres? Pues mira, habéis dicho que no hay gente aquí muy especializada. Y da la casualidad de que una de las ilustraciones las he hecho yo. Hostia, perdóname, que te he ofendido. Una de aquellas ilustraciones que están en la pared que le llamamos el fan art. La que pone Nadie Sabe Nada, esa es mía. Ah, pues muy bonita. ¿Te dedicas profesionalmente a la ilustración? Sí. Ahora estoy acabando ya la carrera y ya salgo. ¿Sales de dónde? Que sales al mundo. Al mundo, sí. Pues mucha suerte y muchísimas gracias. Nadie Sabe Nada, con Andreu Buenafuente y Berto Romero, también en HBO Max. ¡Oh! Andreu acaba de entrar en los estudios de Nadie Sabe Nada con un sombrero... ¿Qué tipo de sombrero es ese? Como tejano, ¿no? Dime. Unas gafas de sol, un bigote. Ahora lo vas a entender y todo. Y una banda de músicos, bueno, profesionales. Quiero presentaros mi nuevo proyecto. Es musical. Sé que va a sorprender a mucha gente. Y bueno, este proyecto se llama The Van. The Van. The Van, que es la furgoneta, ¿eh? Sí. Te puede llevar a The Van mítica, pero nosotros le hemos dado un giro y se llama The Van. Perdóname, pero ¿qué es esto? Es un proyecto musical a través del cual... A través del cual yo me quiero... ¿Por qué te has disfrazado como de Bob Dylan? Dime, no te escucho muy bien, ¿eh? Pero dime. ¿Por qué te has disfrazado como de Bob Dylan? Ahora lo vas a entender. Después de hablar mucho con mis compañeros, que ya veis que están a tope conmigo... Bueno, los rostros son esto, de preocupación, los rostros de la banda. Yo les dije, chicos, quiero expresarme a través de las canciones. Uh-huh. Ya lo hago con la voz y la radio, ahora las canciones. Sí. Y después de hablarlo mucho, porque nos llevamos muy bien... coincidimos en no, que... No están obligados, ¿no? A venir, bueno, no, coincidimos en que el mejor género para tocar era el folk. Y este es un homenaje al maestro Bob Dylan. ¿Inicias una carrera en el folk? Sí. Nunca pues, es tarde. Esperaba cualquier cosa menos esto, ya. Seguramente. Yo también, no te creas que yo estaba muy tal. Bueno, entonces... ¿Y has interpretado alguna pieza de Bob Dylan, de sí. Mr. ¿Por qué folk, te preguntarás tú? ¿Por qué folk, me pregunto? Porque el folk es un... ¿No, compañeros? Es un lenguaje más narrativo. Te permite contar historias. ¿Qué ha contado el folk toda la vida? La vida de la gente. Los problemas. La América profunda. Estoy en un pueblo. Aquí no vive ni el Tato. Joder, Lucy se ha marchado. Te quiero, te voy a buscar. ¿Quién es Lucy? ¿Eh? Lucy es un hablar, coño, es un hablar. Y entonces yo digo, ¿qué género te va bien a ti? Pues el folk. Y con el folk ataco pues esta canción que quiero comentaros a todos. ¿La canción es una canción tuya? ¿La has compuesto tú? No, la he comprado. He ido a un supermercado de canciones. No sabía nada. Pues claro, tío. Siento en este gremio y en este género voy a componer mis propias canciones. Pues adelante. ¿Cuántas tienes? Una. Vale. Pero creo que es muy buena. ¿Necesitas, ¿vale?, que te presente? ¿Quieres que dé el título de la canción? ¿Lo haces todo tú? ¿Cómo? No, lo hago todo yo. Vale, pues lo hago todo adelante. Yo con mis compañeros. Somos todo que están oídos. A tope. ¿Todo bien, chicos? Bueno. Bueno, y esto que voy a decir es en serio, ¿eh? Esta canción va... Hola, buenas tardes. Esta canción... Bienvenidos al club. Esta canción va sobre cuando descubres que alguien es el amor de tu vida. Porque tú puedes estar con una persona y dices, joder, sí, me gusta, ¿no? Pero hay un momento, puede ser un episodio, una situación concreta, algo que dices, ese día vi que sería la persona, la mujer de mi vida, la madre de mis hijos. ¿Es una canción de amor a tu mujer? Es totalmente de amor. Porque es tu mujer de la que estabas hablando. Correcto, vale. Sí, sí. Me parecía un poco feo que ahora yo, a pesar de que voy disfrazado, cantara sobre otra mujer. ¿No te parece, compañero? Bueno, y esto que vais a oír es totalmente Matilde, literal. Matilde, te quiero. ¿Eh? Matilde, te quiero. Vale. Que vais a oír pasó realmente y dije, pues, joder, este momento me di cuenta de que algo nos unía muy fuerte para siempre y que esto ya sería eterno, como así ha sido, gracias a Dios. A Dios. Dile Dios, dile energía, ¿no? Dile luz. Dile Berto, si es. ¿Eh? O Berto, acorde a mi religión. Y de eso va esta canción. Pues vamos con Andreu Buenafuente y The Van. Recuerdo perfectamente. Vamos, compañero. ¿Eso qué es? ¿El título de la canción o le indicas a tu banda que te la sabes? No. Es el título de la canción. Cuando quiera, maestro. Recuerdo perfectamente cuando todo ocurrió. Estábamos los dos en Formentera. Recuerdo perfectamente aquellos días de amor. Allí no se salvó ni la nevera. Comer y comer, comer y comer, hasta que llegaron mis problemas. Recuerdo perfectamente que no podía cagar. Por más que lo intentaba, no podía. Tú estabas a mi lado, apretabas conmigo. Yo te dije gracias, cariño, pero es asunto mío. Comer y comer, comer y comer, hasta que llegaron mis problemas. Armónica. Curanderos, ciruelas, agua de mar, pero nada aliviaba mi fatiga. Pasaron los días, yo sin poder cagar. Nuestro amor se hinchó, como se hinchó mi barriga. esto ya vi que no había otra salida. Yo en pompa y tú con la lavativa. Pronto ya vi que no había otra salida. Yo en pompa y tú con la lavativa. Recuerdo perfectamente aquella tarde de agosto. Yo estaba a cuatro patas, tú me sonreías. Me dijiste, tú dirás. Yo te dije, tira, tira. Aquel líquido entró en mí, como tú entraste en mi vida. Pronto ya vi que no había otra salida. Yo en pompa y tú con la lavativa. Pronto ya vi que no había otra salida. Yo en pompa y tú con la lavativa. A lo mejor ahora os estáis preguntando cómo acabó aquella historia, ¿no? Sí, seguro, seguro que sí. ¿Aquel episodio? Bien, pues este es el momento de contarlo. No había papel. Muchas gracias. Muchas gracias. La semana que viene estamos en Talavera de la Reina, ¿eh? Muchas gracias. Con a más la banda. Canciones. Gracias a la banda, un aplauso para Lito. Gracias, amigos. ¿Cómo se llama? Bueno, es una nueva incorporación. Ahora te voy a decir el nombre, porque... Yo tampoco. Es que es la primera vez que tocamos. Vale. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado esta faceta? ¿Cómo lo ves? Ha sido interesante. Ha sido muy interesante, la verdad. Sí. Erika, nuestra compañera de los teclados, y Litus, Pirata y Pablo Novoa, los míticos del Leitmotiv. Andreu, dime. ¿Esto ya es la entrevista? ¿Es después de la actuación? Vamos, en los programas que yo he hecho... ¿Has escrito una canción a tu mujer narrando un día que te puso una lavativa? Sí. Pero... Sí. No te voy a dar otra versión. Y has implicado a cuatro músicos profesionales para... De todo muy lomo. Sí. ¿Me quieres hacer una entrevista convencional de cantante? Es que creo que no tengo nada que preguntar. Bueno, pues yo qué sé. Como si todos los días te cantara una canción. ¿Qué recorrido piensas darle a esto? Bueno, yo... ¿Grandes estadios, pequeño formato? Hemos llegado tarde a Eurovisión. Sí, por supuesto. La pandemia nos hizo mucho daño, la verdad. ¿Tienes escrito esto desde antes de la pandemia? No, pero de alguna manera nos hizo daño también como ciudadanos. No, la verdad es que lo he hecho para la risa. Lo tenía escrito antes y empezamos a ensayar y vino la pandemia. Yo me lo tomé como una señal. Dije, ha tenido que venir una desgracia mundial para frenar mi carrera y ahora la he retomado y lo que queremos es hacer pequeños teatros, no grandes recintos, ¿no? tipo Wizzing y tal, no hay la misma comunicación con la gente. Andreu, ¿sabes lo que pienso? Que hay algo de hay algo psicológico extraño en lo que ha ocurrido aquí. ¿Creatividad? No tanto. ¿Sabes que normalmente en el programa soy yo el que canta? Sí, y me da la sensación que ha sido, y también soy yo el que tira los temas guarros, sí, el que entra en el barro de lo marrano. Sí. Y es como si de repente hubieras dicho, sí, un día te has levantado y has dicho, hoy lo voy a hacer yo, pero le voy a dar 100 vueltas. Ya, soy Berto, ¿no? Y has hecho una canción sobre lo más asqueroso que se me ocurre. Bueno, es lo cotidiano, tío, pero es que bromas aparte, y esto lo cuento ya y no lo voy a contar más. Ahí es donde nació mi relación con Silvia Abril. Esto está basado en un que me dice un amigo, hostia, empezó como una mierda. Digo, bueno, hombre, a ver, tampoco es eso, pero era la primera vez que estábamos juntos, estuvimos 2 meses en una casa, en una isla, sí, y todo empezó muy bien. Y se torció el asunto, ¿no? Bueno, no es que se torció, se taponó. Ajá. Como cuento en la canción, hay un momento en que yo digo, Silvia, yo estoy muy bien contigo, pero yo no voy al baño, ¿te has dado cuenta? ¿Y había mucha confianza o todavía no demasiada? Bueno, es que como los dos estaban medio zumbaos, la confianza ya el primer día ya la teníamos. Hombre, es que ahí se rompe, no es que se rompa una barrera. Normalmente se habla de que cuando en una relación, por ejemplo, alguien se tira un cuesco, por ejemplo, como que se rompe una barrera. Sí, pero sí, aquí se destruyeron una varios membrana, diques, ¿no? Aquí se separó Pangea, vamos. Pues mira, nunca estaré lo suficientemente agradecido. Espera un momento, Pablo, Nova quiere decir algo. Es que... ¿Que ya os vais o qué? No, es que esto está un poco mal hecho, porque el camerino está ahí detrás, entonces tenemos que pasar. Bueno, pasar sin problema, sí, ¿no? Hombre, no ocurre nada. Pasar. Camerino. Perdón. Sí, sí, claro, no, sí, adelante, sí, pasar, por favor, vale. Sí. Y enhorabuena, Erika, Pirata, Litus, Pablo Novoa. Gracias. The Band. La banda. Por el rumbo que está tomando vuestra carrera. La banda de la furgoneta. Sí, los mejores mercadillos. Que, dime, ¿qué te comentaba? No, esto que digo, sí, se rompieron todas las barreras. Pero mira, bromas aparte, escatológicas, todo lo que quieras. Ese día descubrí que efectivamente era la mujer de mi vida. Hostia. Porque estábamos en posición, nunca mejor dicho, como describo también en la canción. Sí. No he querido ir con metáforas, he ido al grano. Y Silvia dijo, si superamos esto... Digo, ¿ahora vas a hacer las frases, ahora que estoy a cuatro patas? Dice, sí, sí. Dice, esto será para toda la vida, ¿eh? Sí, sí. Coño. Hombre, yo te he contado alguna vez... Y así ha sido. Un padre del colegio que se rompió los dos brazos, llevaba los dos brazos... Claro. Escayolados durante no sé cuántos meses, los dos. Sí. Y le empezamos a llamar así en privado el hombre más amado del mundo. Claro. Porque obviamente esa relación había dado también varias vueltas de campana, ¿eh? O sea, había una demostración ahí de cariño. ¿Pero era pareja estable? Sí, era pareja estable. Ah, bueno. Y sigue siendo, lo quiero decir. Pero superaron, aquí es una travesía por el desierto, ¿eh? Claro, cada día, dos, tres veces, dependiendo de la regularidad. Correcto. Hay que entrar ahí y... Sí. ¿Eh? Sí, me estoy explicando, ¿verdad? Te entiendo perfectamente. Vale. Esa relación es para cogerla con pinzas. Muchas gracias y enhorabuena, Andrés. Gracias por compartir con nosotros tu arte. Bueno, pues nada. Abierta contratación. Sí. Las mejores plazas, ¿no? Luz desde Mérida dice, Andreu, Berto, cuando improvisáis frases poéticas no se os da nada mal, dentro de lo que cabe. Ah, sí. ¿Os vais improvisando una poesía entre los dos? Ah. Sí. Bueno, sí. A mí se... Bueno, yo claro... Como cantautor, ¿qué te iba a decir, no? Bueno, claro. Sí. Pero tiene que ser frase, ¿eh? La vamos completando. Vale. Música de poesía, por favor. Una tenemos... base. ¿Un tema? Esto es un vals. Sí. Esto es como demasiado antiguo, sí, ¿no? Sí, demasiado. Algo más contemporáneo, compañero. Sí, algo más atmosférico. Sí. Siempre os pido atmósfera. Un tema o lo que surja, ni tema, ¿no? Sobre poesía. ¿Alguien quiere proponer un tema? O... No, lo que surja, lo que te dé la gana. Vale. A ver hasta dónde llegamos. Vale. Cada uno hace un verso. Verso, ¿eh? Tú, verso yo, vale. Vale. ¿Tiene que rimar? Ah, sabes que poesía hay de mucho tipo. Ya. Está la que rima, la con métrica sólida y vale, estricta, y luego está la libre. Vale. Pero la libre a mí me parece un poco que... Ya. ¿Eh? Cúrratelo también, te como entiendo, poeta. Te entiendo. Bueno. Te estoy viendo bastante oscuro, ¿eh? Con las gafas de sol. Sí. Pero vale. Pero pensaba que era que mi tono... No, te favorece. Adelante. Vale. Bueno. Deambulando por la urbe de los sentimientos. Ahí tengo que rimar yo. Ah, coño, así no, también hago poesía yo. No. Que venga pirata también. Vale, no. Claro. Deambulando por la urbe de los sentimientos. Andando por las calles de mis recuerdos. Díjole, tras un trasunto de su persona. Que no rimas. Ya rimará. Tienes que tener retentiva de dónde vamos para ir rimando. Ahora ve cerrando. Joder, no me acuerdo ni lo que he dicho. deambulando por la urbe de la ciudad, andando por las calles de nuestros sentimientos. Díjole, tras un trasunto de su persona, mírame que un huevo me asoma. No es fácil, es que nos proponéis unos retos también, y eso que os habéis pensado que somos. Hombre. Y todo de memoria, ¿sabes? Bueno, yo qué sé, pues ya está, ya tienes una poesía. Venga, ahora lo imprimes y a competir con Benedetti. Claro. Óscar desde Málaga dice, ¿cuál es la palabra que más risa os produce sin sentido? La mía, chaflán. Chaflán. Ay, qué gracia me hace, chaflán. Pues es un poco graciosa, chaflán. Sí, a mí mosca. ¿Te gusta mosca? Mosca, pero cuando la digo muchas veces, cuando pierde el sentido. Mosca, mosca, mosca. Y cuando ya me olvido de que es una mosca... Empieza a hacer gracia. Hostia, sí. Qué umbral más bajo tenemos, para dedicarnos a la comedia. Y qué raro con el bigote ese, ¿te lo vas a dejar? Sí, vale. ¿Me lo puedo dejar o me puedo hacer una gran ceja? Por favor, ceja, ¿sí? Por favor, sí. ¿Gran ceja? Ceja. Sí. Venga. Ahora sí, arranca el bigote falso, se lo coloca en el entrecejo. Vamos a ver, tú me dirás, ¿eh? Pues muy bien, porque te ha hecho como un arco. Ay, se ha gastado la pega. Bueno, pues es igual, sigamos. No puedo, no vale, puedo. Vale, es igual, déjalo, olvídalo. Vamos a ver, dice, me caso con una bilbaína y necesito vuestra ayuda. Enhorabuena. Donostierra soy y a casarme con una bilbaína voy. Ya. La pregunta es, ¿en la noche de bodas la tengo que llevar yo en brazos o me tiene que llevar ella a mí? Que el Samanteo os caiga como chirimiri. Ella se llama Virginia. Muy bien, sí. Muy bien. Pues casi lo dice todo, ¿no? Sí, pero esto de llevar a la novia en brazos ya no se hace, ¿no? Además es machista, ¿no? Es que además yo creo que no es machista. Pero escúchame, no se ha hecho nunca. No es paternalista para con la mujer, te voy a llevar porque tú no sabes caminar. Hombre, no es ese el motivo. Te desprecio como género, ¿no? No es el... Ahora lo feminista es... Anda, camina. Claro. Pasa delante mío. Camina, ¿no? Que vea cómo caminas. Y cuando caminas, qué bien caminas. Como mujer, qué empoderada. Ya. ¿No? No es así. Y ahora voy a caminar yo. Y los dos caminando como dos caballos, ¿no? Te juro que no sé qué hay que hacer. Ya. Pero es que además nunca se hizo eso. Fue leyenda. ¿No? Eso de entrar a la novia en brazos. ¿Alguien le ha entrado su pareja en brazos a la casa? Hombre, yo creo que es si un poco... Al banco, a pedir la hipoteca, vas en brazos. Se mete... La tradición era introducirla en brazos en la habitación. Como un trofeo. ¡Ah, verás! ¡No, hombre, no! ¡Mira lo que me he sacado! ¡Mira lo que me ha tocado de la máquina del gancho! ¡Mira lo que me ha tocado! ¡Una mujer! ¡Una mujer! Estás loco. No es eso. No, es entrar al nido de amor por primera vez. Coño, ¿y por qué? La gente, los cabezazos contra la puerta. Pero entras tú como con la presa. ¿El ascensor ya cuenta o pero no? Pero es feo, entras con la presa en brazos. No, claro, no lo habías pensado. No lo había pensado, ¿no? Vale, ¿no? Yo no lo he hecho. Ella entra sola, ¿por qué? Porque quiere entrar también. Ya. Yo entré con una lavativa, si a mí no me digas ya. Mira, Aritz Sagasti, desde Bilbao. Opa, Berto y Andreo. Opa. La voy a leer en euskera, ¿eh? Opa. El otro día... Al despacho de mi jefe, para unos asuntos, fui... Entendiendo mucho estoy. Y para quedar bien... Entendiendo. Dice, al salir, despacho... Desmontada frase está. Sí. La. Dice, le dije... ¿Cómo? Al despacho... ¿Cómo? No entiendo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué fue despacho, jefe? Dices, pollas, ¿qué? Ella. No te sigo. Bueno, pues escucha... Presta, atención. Escucho, presta. Pero no hablas. Pues atención, presta, atención, joder. Atención, presto. De euskera fácil lees. Atención toda la pongo. Si de tu parte pones, dice que fue al despacho de su jefe para asuntos. ¿De su jefe al despacho fue? Ah, sí. ¿Qué coño? No, al despacho de su jefe. ¿Fue? Sí. Y dice al salir de su despacho... ¿Dijo qué? Dice... Es que no sé ni lo que dice en castellano, o sea... Estoy haciendo traducción simultánea cretina. ¿Escrito en qué está? Pues mal. Dice, para quedar bien... Dice que desde su despacho me parecía muy bonito y grande. ¿Qué decía al principio? Pues eso, le dice cuando sale... ¿El despacho quién? Cuando sale Aritz del despacho... Aritz. Le dice al salir al jefe... Oye, ¿qué? Oye, grande, bonito ese, ¿eh? ¿El qué? Ella, el jefe. ¿El qué? Coño, escúchame también, ¿no? Al salir del despacho... Sí. Dice... Es espacioso. Bonito es. Tiene mucha luz, es diáfano. Vale. Es diáfano. Contesta, jefe... Dice, entre comillas. Sí. Dice, pues si trabajas muy duro, año que viene, igual uno más grande puedes comprar. ¿Qué? No. ¿Tengo yo que comprarte despacho? El jefe le dijo a ella. ¿Eh? Dice, ¿qué tendría que haberle respondido? ¿A qué se dedican en esa empresa? Pues yo que sé. ¿De qué trabajan? A decoración de interiores. Dice, muchas gracias, Samanté. También aclárate tú antes, aclárate y luego tú ya. Antes de enviarnos aclárate tú. Hombre. No queremos problemas, queremos soluciones. Y soluciones. Manuel desde Avilés dice: me estoy montando un jardín. ¿Qué plantas me recomendáis? Dadme consejos de floricultura. Sé que acudo a los dos hombres indicados. Claro, oye, ¿te acuerdas que me regalaste unas orquídeas una vez? Pues mira, no. Ah, sí, sí, es verdad, sí. Sí, es verdad. ¿Por qué sí, era que me las regalaste? ¿Tú lo recuerdas? ¿Eh? ¿Qué celebrabas? O sea, ¿con qué...? Es que, Berto... ¿Qué me agasajaste? No, ¿por qué? Yo no te las regalé, te las regaló Silvia. ¿Y por qué era? No lo sé. No me acuerdo. No lo sé. ¿Qué es lo que celebraba? No sé. ¿Quieres que la llame? Buah, vale. Es que no tengo el teléfono aquí. Sí. Como soy cantautor. ¿La llamo yo? Bueno, sí. Llama, es que no me acuerdo qué era, tío. ¿Qué era? Es que... Bueno, ¿qué ha pasado con las orquídeas? Es que mejor que se lo diga a ella. La puedo llamar, ¿eh? Sí, llámala. Está en un rodaje, pero bueno, igual te lo coges. Sí, pero ella rueda con el teléfono en la mano. Sí, no la conocéis. A ver. Ya verás. Vamos, estamos llamando a Silvia Abril. Silvia. Hola, perdona que te moleste, Silvia, que estoy en el programa, ¿eh? Estoy grabando. Estoy haciendo una entrevista, o sea, perdóname. Pero páralo, que es urgente. Hola, cariño. Hola, ¿qué tal? Silvia, hola. Perdona, ¿tú te acuerdas que me regalaste unas orquídeas una vez? Sí. ¿Y por qué era que me las regalaste? ¿Qué celebrabas? Es que no me acuerdo. Quiero decir, ¿qué celebraba yo? ¿Sabes que le estás preguntando algo sobre el pasado a alguien que no tiene memoria? Ya, es que yo tampoco. Yo sé que me regalaste algo y yo estoy muy agradecido, ¿eh? Pero primero pensaba que me lo había regalado Andreu. Y dice, no, fue Silvia. Bueno, fue idea de Silvia. No, las flores yo. Sí. Eso me encargo yo. ¿Y por qué era? Pero no me acuerdo, soy incapaz de recordarlo. ¿De verdad quieres saber por qué te la regalé? ¿Quieres que me lo inventé? Sí, que se lo inventa. Se inventa, se lo inventa. Bueno, es igual. Igual porque nacieron dos hijos cuando tenían que nacer solo uno. Ah, vale. No hace tanto. Hombre, no hace tanto. ¿Como 9 años? No, que menos. No hace tanto. No, esas orquídeas deben tener como mucho un año o dos en casa. O antes de pandemia, como mucho. Sí. ¿En serio? Sí. Ah, igual para el estreno de la serie. Puede ser. Las ediciones de Mira Quién Habla. Mira lo que has hecho. Ah, sí. No pasa nada. Mira Quién Habla, ¿eh? Oye, Silvia, es que la cosa es que, no te lo había dicho, pero estas orquídeas me aseguró Mary y tú que eran prácticamente indestructibles. Sí. Que se ve que es una planta que sobrevive muchísimo. Ya está. Han fallecido. Muy delicado, ¿cómo? Muy delicado. Han ido falleciendo, o sea, no ha sido de golpe, ¿eh? Sí. Las he visto durante estos años ir muriendo. Madre mía. No veo manera. Hoja, ¿no? Pétalo a pétalo, han ¿no? Han quedado como dos moñoños de raíces. Ay. Pero de la orquídea siempre queda la rama. ¿Está la rama? No hay nada. ¿Nada? No, nada. ¿El tiesto? Es que he tirado el tiesto también. Pero, a ver si habrá sido el gato, el puto gato. No, no ha sido el gato. Es que no, yo en mi casa las plantas se mueren. Groucho. Sí. Se llama Harpo. Sí, claro. No, Silvia, para los nombres no. Bueno, ya está, ¿eh? Solo era eso. Perdóname, vale. No te quería molestar, ¿eh? Ya puedes seguir con la... Acompañar el sentimiento. Gracias. Vale, Silvia, ¿qué estás haciendo? ¿Una entrevista? Estoy haciendo una entrevista. Pero estás, ¿qué? Un periodista ahí esperando, ¿no? Mira, con Berto Molina, se llama como Berto. Ah, dos Bertos. Muy bien. Confidencial. A ver si va a poner lo de las orquídeas ahí en el confidencial. No. Eso da clics. Ahora le digo que lo edite, ¿vale? Vale. Bueno, gracias, ¿eh? Disculpa. No, disculpa tú. Igual estaban envenenadas. Yo creo que sí. Que le digo una cosa y cuelgo. Silvia, ¿me oyes? Sí, te oigo. ¿Me oyes? Sí, he cantado lo de la lavativa. Adiós. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que ha sido un programa muy variado. Andreu, felicidades por esta nueva carrera que inicias. Si por lo que sea fracasa y necesitas volver, yo voy a estar aquí esperándote. Muy bien, tenía muchas propuestas para estrenar, como te puedes imaginar, un montón de programas. Y si te va bien, vuela solo. Sí, no, tranquilo. Yo siempre recordaré... ¿Dónde está la verdad? Vaya, tres horas y la verdad a la mesa. Buen material, ¿eh? Sí. Gracias a todos. Hasta la semana que viene. Bueno, voy a grabar la canción, el ensayo, porque grabo para nadie este tema y esto está pasando antes del programa, ¿vale? Y es que casi no me acuerdo. recuerdo perfectamente cuando tú y yo estábamos los dos en Formentera. Recuerdo perfectamente aquellos días de amor. Allí no se salvó ni la nevera. Comer, hasta que llegaron mis problemas. Recuerdo perfectamente que no podía cagar. Papá. Por más que... Dime, cariño. ¿Qué haces? Es que estoy grabando el ensayo para una canción que le he dedicado a mamá. Es una canción de amor, de cómo nos conocimos. Pero si dices cagar. Ya. Digo cagar, pero es de amor. O sea, yo qué sé. Hija. ¿Y ese es humor inteligente, papá? No es humor inteligente. Venga, va, que te preparo la cena. Tú no le digas nada a mamá, ¿eh? Has escuchado Nadie Sabe Nada. No olvides hablar bien de nosotros y volvernos a escuchar en ese orden. Muchas gracias. The sweet pretty things on Vietnam, of course. The city fathers they're trying to endorse. The reincarnation of Paul Revere's horse. But the town has no need to be nervous. The ghost of Bel-Star, she hands down her wits to Jezebel and Nun, she violently knits. Cadena Ser, la fuerza de la voz. En verano todo el mundo está atento a los fichajes de estrella. Pero tú sabes que el que tiene nombre de electrodoméstico alemán, que apenas sale en los medios, va a ser un revulsivo para el centro del campo. Y además, va bien de cabeza. Vuelve a la liga y en Codere tienes todas las estadísticas para apostar sin complicaciones. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pretende seguir en su cargo como mandatario del país. Sobre estas intenciones hemos hablado en una entrevista en Hora 25 con Sergio Maideu, analista internacional. Amplía la información Adriana Calvo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dado un paso más para mantenerse en el poder y anunció que se presentará a la reelección, aunque legalmente no puede optar a ella. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Y no puede porque la constitución de su país dice que no se puede presentar un presidente que lleve 5 años en el poder, como es el caso de Bukele. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Constitucional, elegidos por él mismo, tumbaron esta prohibición. Sergio Maideu, analista internacional, hablaba hoy sobre esto en Hora 25. Se está produciendo en un momento muy crítico para El Salvador. Llevamos prácticamente 6 meses en estado de excepción. Esta semana ha vuelto a prorrogarlo por otro mes más. Entonces la situación en el país en relación a los derechos humanos y a las libertades está actualmente bastante puesto en cuestión. La pregunta ahora es si este periodo de excepción supone una vulneración en exceso de las libertades y si se prolongará por mucho más tiempo. Por el momento solo queda esperar a ver cuáles serán los próximos pasos del presidente. Y aquí en España hoy se reúnen los miembros del PP para tratar de rebajar esa tensión interna que ha surgido tras el no al impuesto a las energéticas. Mariela Rubio. Sí, el partido celebra este fin de semana su reunión interparlamentaria para activar el músculo de cara a municipales y autonómicas y Feijóo llega con varios frentes abiertos en clave interna. La estrategia seguida con el no al impuesto a las eléctricas ha generado un fuerte descontento en parte importante del partido. Creen estos sectores que el PP eligió un marco perdedor del que ahora le va a costar salir. Y esto se suma al convencimiento cada vez más extendido de que la renovación del Poder Judicial se ha convertido en un asunto ya peligroso, una patata caliente que empieza a desgastar al partido. Algunos algunos afean a Feijóo no haber visto venir el movimiento de Lesmes. Los sectores más conservadores, además, miran con recelo la posición de su líder sobre el catalán. Feijóo necesita recuperar al partido en Cataluña y ha animado a los suyos a no enfrentarse a los símbolos catalanes, algo que genera enormes suspicacias en las filas más duras. Con el aborto tampoco Feijóo ha contentado a todas las familias, ni al sector más liberal, próximo a Ayuso, ni tampoco al sector más conservador. Este considera que Feijóo no termina de definir su agenda en este asunto porque fía su posición al próximo fallo del Constitucional. Pues de momento eso es todo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Especial informativo. El Mundo Today. Juan Carlos I se exilia en Netflix tras la emisión del documental de HBO sobre su figura. Por supuesto, está usando la contraseña de todos los españoles. Unos padres ponen una cámara en un peluche para asegurarse de que la canguro no trata mal al peluche de su hijo. Es que costó 100 euros, recuerdan. El gobierno ha obtenido la tarjeta Carrefour y promete rebajas en la cesta de la compra. Pedro Sánchez ha iniciado contactos al más alto nivel para pasar a formar parte del Club Carrefour y disfrutar de todas sus ventajas. La policía detiene a un niño que llevaba semanas escondiendo trozos de comida en un cajón. Pedro Almodóvar abandona la dirección de su primera película en inglés al comprobar que durante el rodaje no hay subtítulos. Miles de británicos salen a la calle a quemar billetes con la cara de la reina porque han perdido su valor. El servicio postal inglés ya ha empezado a devolver las cartas con los sellos con la cara de la reina. Cadena Ser, la radio con mejor humor. Raúl Pérez. Muy buenas, ya estamos aquí. Estamos estrenando un nuevo programa en la cadena SER. Me ha costado mucho, sobre todo porque he tenido que presentarme con mi propia voz, algo a lo que no estoy acostumbrado. Pues esto es un nuevo programa. A las bravas. Os voy a explicar muy rápidamente en qué consiste este programa. Que hemos cogido una esencia de un programa americano que lleva mucho tiempo, pero le hemos dado una vuelta mejorada. Una receta a la española. Diego Torrente. Personaje muy actual, de hecho. Esto va a ser una entrevista con un personaje cada semana, donde cada pregunta implica que hay que comerse una patata brava. Y cada pregunta y cada patata va a llevar una salsa cada vez más picante. Esto es la esencia de las bravas. Las preguntas van a ser así, a las bravas. Y para el primer programa hemos cogido, pues yo creo que al mejor invitado posible, un ilustre personaje, cuyo nombre es Juan Ignacio, Delgado Alemany. Nacho para los amigos. Sus gafas y su tupida barba son elementos característicos de su persona. Y yo creo que por si hay alguien que no le conoce, pues mejor que le dediquemos una pequeñita canción. A la guitarra está a mi lado el gran Pedro Pérez Perea. Vamos allá. Mucha barba y mucha frente, no te deja indiferente. Fue loco de las coles, tan genial, extravagante y animal. Como Shiva, que siempre acecha, con su humor prende la mecha. Que te guste, es normal, que te chupe un pezón, parte de su historial. Es un filósofo de la comedia, incluyan esto en la Wikipedia. Ha tenido una vida moderna, mostrando su alma y también la entrepierna, vive como un mendigo, baila como un rey, pero no vive solo de un éxito como Mariah Carey. Nominado a un Emmy, eso es descomunal, de nada sirve que le pongan bozal. Tiene mensaje todo lo que dice, y el grito sordo también hace. Es buena gente y cómico valiente, te mira de frente y te dice. Tiene mensaje todo lo que dice, y el grito sordo también hace. Es buena gente, cómico valiente, te mira de frente y te dice. Hoy en A las Bravas, Ignatius Farray, por favor, un aplauso. Lo haces mejor que yo. Gracias, Pedro Pérez Perea. Gracias por tu interés. ¿Cómo no se me habrá ocurrido a mí hacer hasta cuántos años? Y gracias por... ¿Pero te das cuenta? ¿Tú sabes por qué he escogido esta canción para presentarte? Hostia, pero... No he leído yo por ahí. Ahora tengo que estar a la altura de esta canción. Pues sí, deberías, sí. No, pero porque he leído por ahí que te hubiera gustado recibir un mensaje de Nati Peluso diciendo, ¿sí? Llámame. Hostia, pues... Nacho y Nati. Gracias por venir. Lo primero, es un placer que el padrino del primer programa seas tú, desde luego. Gracias por llamarme. Antes de empezar con el tema y con las salsas fuertes, no es por asustar, ¿cómo va tu miocardiopatía hipertrófica? Porque claro, yo estoy un poco preocupado. Pues yo no. Y eso es lo malo. Gracias, pero necesito gente que se preocupe de mí. Primera patata, lo siento, ya está, vamos a empezar, al lío. Vale. Me dijiste que iba como de menos a más. Eso es. Importante, tienes que probarlas. ¿Qué cerebro hay detrás del guión de este programa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estructuramos esto? Déjame pensar un poco. Lo haremos de menos a más. ¡Qué locura dentro de la industria del espectáculo! Lo innovador es esto, de más a menos realmente es fácil. Mira, tienes que probar las patatas de izquierda a derecha, ¿vale? O sea, la primera que tienes que comer es esta. Vale. Las patatas, por cierto, te digo, están buenísimas. Vale. Las preparan nuestros amigos de Kitchen 154, que por cierto, todo el mundo tiene que ir allí, porque están de escándalo, todo lo que preparan, todo. Y vamos a empezar, Ignatius. Además, que no lo he explicado. Yo también voy a probar las patatas contigo, o sea, no vas a estar solo. Eso es un buen gesto. Y tienes ayuda, tienes un vaso de agua, tienes leche, por si acaso no puedes soportar el picante. ¿Siempre vais a invitar a gente con problemas? Siempre. Vamos a invitar a Serafín Zubiri también, que empiece a probar al azar, ¿te imaginas? Venga, vamos allá. A ver. La primera. Esta. Y tal, ¿no? Esta es una salsa que además... Está buena, normal. Está muy buena, tiene un poquito toque a jengibre. Pica menos que, por ejemplo, el mojo picón. Eso te iba a decir. Si puedo, voy a utilizar el mojo picón como... Como comodín, ¿no? Como de... referencia, ¿vale? Vale. No, es que es eso. Creo que tú estás acostumbrado al picante. No, allí probáis mucho picante, no tiene nada que ver. O sea, el mojo picón es una mierda al lado de lo que vas a probar hoy, ¿vale? Vale. Bueno, esta temporada no habrá vida moderna, Ignatius. Y yo me pregunto, con Ignatius, con más tiempo libre, ¿lo que más sale perdiendo es la educación de tu hijo? Lo que más sale perdiendo... Ahora estoy haciendo... Fíjate, otra cosa súper tierna. Es que, de verdad... Pero vas a responder, ¿no? Voy a responder. Vale. Ahora paso más tiempo con mi hijo, pero por un motivo. Fue una pena que se terminara la vida moderna. Después de 8 años... Por otro lado, fue una alegría de poder dejarlo de esa manera, ¿no? En el programa número 1000, que queda muy redondo, una fiesta al final en el tierno Galván. Quiero decir, nos quedamos muy contentos de la manera de despedirnos con la gente de la cadena SER, con todo el mundo, y eso es bonito. Pero siempre da pena, es verdad que mucha gente te lo dice, joder, la vida moderna, qué pena, tal. Pero bueno, ahí quedó la cosa y es una alegría. Y ahora me monté un Twitch. Sí, lo sé, vamos a hablar de esto después. No te me adelantes. Monté un Twitch. Sí, lo sé. Y luego por las noches. Total, que mi hijo todavía le da para dormirse, todavía quiere que quede alguna luz encendida. Sí, le pasa igual también a mi hija, mayor. Sí, le pasa también. Sí. Y pero bueno, lo va llevando bien el problema, pero lo que se deja encendido es la pantalla del ordenador. Él pone vídeos de YouTube o de Twitch mientras se va quedando dormido por las noches y duerme con el ordenador en la cama, encendido. O sea que ahora, gracias a eso, gracias estoy pasando más tiempo con mi hijo que nunca. Aunque sea sin hablarle, porque está tu Twitch grabado. Él está escuchando tu Twitch mientras duerme. Él deja mi tweet de fondo. Él me vacila bastante. Pero de repente que dice, papá, ¿de verdad eres streamer? y eso, de repente hemos encontrado ahí un punto de conexión. Qué bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor, siguiente patata. Perdona. Bueno, él ya ha ido a saco. Cómetela, da igual. Entra a saco. Da igual. Esta salsa es un poquito más picante. A ver qué notas. Me voy a comer yo también. Esta tiene otro sabor. Un poquito más picante, diría. Hombre, un poquito más, de menos a más, ya hemos dicho. Sí, no. Y... ¿Notas un poco ajo, quizá? Sí. Yo no soy muy buen gourmet, ¿eh? En una cata de vino, notas, si te digo lo que sea, vas a decir, ¿notas un poquito sabor a tubo de escape? No. No tengo mucha sensibilidad. Bueno, hace unos meses estrenaste Twitch, me lo has dicho ahora. Twitch. Sí. 51 horas seguidas. Hostia, ya empiezas ahora. Oh, y ya lo empiezas a sentir, ¿eh? Vale, eso es lo bueno. Sí. Y de hecho, te has apuntado a hacer vídeos de Minecraft. También con tu hijo y un amigo, creo que he visto. Con mi sobrino también. Con tu sobrino. Sí, quiero que veas un fragmento de un momento de tu Twitch jugando al Minecraft, porque me parece antológico. Vamos a verlo. ¿Por qué quiero tantos tablones? No lo entiendo. Para hacerte picos, espadas y hachas de madera. No quiero tablones. También quiero... manzanas. Quiero filosofía. Quiero... Pero yo no quiero cosas físicas. Pues entonces muere. Yo quiero cosas espirituales. ¿Pues qué? ¿Quieres morir? Cuando no, empezaste tu carrera en Londres, en un club de Londres, ¿te imaginaste que terminaras en Twitch jugando en Minecraft? Esto es una asociación directa, ¿no? O sea, desde Londres tienes que acabar en Minecraft, ¿no? ¿Te lo imaginabas o no? Este cambio, esta deriva, ¿por qué ha sido? La deriva... ¿En qué necesidad te has visto tú para hacer esto? Bueno, digamos que hay un... Hay una línea en mi humor, básicamente, que se trata de tocar fondo. Entonces yo vi aquí una oportunidad. ¿Estás cerca de tocar fondo? ¿O no? Estoy mirando al abismo ya. Venga, también son de... siguiente batata. Vamos allá. Venga. Esta es una salsa, si quieres te la presento. O vas a saco. Ah, ¿que tiene nombre? Sí, tiene su nombre, pero más que nada, mira, esta, vas a probar una salsita que ya es un poquito más... Bueno, prueba, más picante. Por el bote se nota. Sabe un poquito más... Prueba y te digo. ¿Tiene distintas nacionalidades? Lo bueno es la patata. Flipas. ¿A que tiene un poquito más sabor a plátano? Sí. Sí. O eres canario, joder. Si no sabes cómo sale. Esto es un guiño a Canarias. Claro. Oye, has contado que sufres ansiedad. Has hablado abiertamente del tema para ayudar a quien también lo padece. ¿Has aprovechado esto del tema de la ansiedad que has contado también y que has relatado para transformarlo en algo cómico? O sea, ¿hay comedia ahí? Sí, hombre, yo sinceramente sería demasiado presuntuoso. Yo creo que sería bastardear la comedia cuando piensas en la comedia como un instrumento. Entonces, cuando alguien dice, vale, voy a hacer esta comedia, voy a hacer este chiste o voy a hablar de esto porque esto va a servir para lo otro. Yo creo que eso es, digamos, tirarse los pedos más altos que el culo. Es un refrán canario que me encanta. Tirarse los pedos más altos que el culo significa como, bueno, mearse fuera del tiesto, digamos, ser demasiado presuntuoso. Entonces, la comedia realmente es un mono con una pistola disparando en muchas direcciones. Lo trágico de la comedia es que no es como ir a una guerra. La comedia es como ir a una guerra que sabes que vas a perder. ¿Estás bien? ¿Estás sí, bien? Hostia, me estoy entragando. ¿Estás bien? Pelota, vale, ¿verdad? Siguiente nota, por favor. Hostia. Es que si estás bien, esto tenemos que darle brío. Mira, vas a probar una salsa... O sea, la patata está bañada en una salsa que ya es un poquito ya... sabor este ya... Vamos entrando ya en materia, ¿vale? Prueba. Esta es como más barbacoa, más... O sea, yo estoy comiendo esto que no como patatas en meses por la dieta. Hostia, pues me entró mejor. ¿Te entró mejor esta? Mm-hmm. Vamos a ver una foto tuya. Vamos a ver una foto tuya de pequeño. ¿Qué te parece? Ahí empezó todo a torcerse. Ahí es donde empezaste a acuñar el término jovencito confuso, ¿no? Claro. Esa es mi pose, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo pasaste desde joven entrañable de aquí a esta otra foto? Estamos viendo una foto. La foto anterior era Ignatius en una escuela que estaba, pues, con el típico mapamundi detrás, niño bueno, con sus gafitas ya de pequeño. Y ahora estamos viendo un Ignatius con un birrete en la cabeza, con una graduación, la foto típica de graduación, que más pareces el líder de una secta. Es que en algún lado estaba escrito. Todo el rollo este de profeta y... Claro, es que ya venía de ahí. Vamos a hacer el momento de preguntas al azar. Vamos adelante con la siguiente patata. Preguntas al azar. Antes de comértela... Sí. Te voy a explicar que la pregunta al azar no es que te la haga a voleo. Voy a empezar ya a tirar de la leche. Venga, tira, no te preocupes. Está recién exprimida, ¿eh? Bien, ¿no? Bien. Bueno, está pasando un poquito ya regular Ignatius, estamos viendo... No sudar mucho, pero algo está brillando. No sudar mucho, ¿eh? Porque sí. Bueno, voy a hacerte una pregunta al azar. Por favor, mira adelante a tu cámara nada más, no mires nada más que otro sitio nada más que ahí. Y la gente que está con nosotros en el estudio, y bueno, la gente que está... Llevo 8 años, haciendo la vida moderna y todavía no sé a qué cámara hay que mirar. La pregunta al azar te la va a formular Juan Salazar de los Chunguitos. Fíjate que, bueno, ex de los Chunguitos. Antes, Juan Salazar de los Chunguitos. Juan, ex de los Chunguitos, ya no están los Chunguitos. Y tú vas a responder... Está en otro grupo. No, que se han separado. Ya está, se separaron, vale. Ya está. Ojalá estuvieran en otro grupo, me imaginas, ¿no? Gracias por la información, ¿no? Ignatius está sonando los mocos. Está ahora perdóname, sufriendo. Que me está afectando ya... Pero mira para adelante, no mires para atrás, por favor. Bien, ahí está. Perdón. Esto es muy radiofónico, además. Queda muy bien. La historia es que tú vas a responder lo que quieras ante lo que quieras entender, ¿vale? Porque las preguntas de Juan Salazar son así. Preséntame, por favor, preséntame. ¿Con todos ustedes? ¿Con todos ustedes? ¿Raúl Pérez? No, pero ¿qué? Juan Salazar. ¿Qué? Juan Salazar, que lo hago yo. ¿Ah, yo qué hago haces voces, tú? Vale, hago tío, me estás follando la cabeza. Espérate. ¿Con todos ustedes? Que me tengo que comer la patata, ¿verdad? ¿Y tú yo también? Me la tomo también. ¿Raúl Salazar? Lo que quiera, da igual. ¿No se llama así? Juan Salazar. Juan Salazar. Yo digo la cosa. Era tu tío, ¿cómo tal? Yo tengo la cosa de tu tío, ¿vale? A mí mismo. Hay una pregunta. Y contesta lo que quiera. Contesta lo que quiera, ¿vale? No, no. Así de mierda. Ven a hablar. El Fernando es para verte. ¿Qué diría? No, responde. ¿Qué día entendí? Responde. Pues, no sé. Cualquier día es bueno para pa empezar a cambiar. Qué maravilloso. Porque. No, no, ya está, ahora recupero mi Tú me esencia. Preguntaste algo concreto. Te pregunté algo concreto que no se entiende porque son las preguntas al azar. Y Juan no se le entiende cuando habla. Vale, él pone famoso por eso. Por poner las contraseñas wifi de los routers, él las pone. Todas las pone. Vale. Bueno, pues a la preguntas al azar, que ahora te voy a decir cuál es. Ahora la gente entiendo la broma. Preguntas Salazar. Hostia, no me lo puedo creer que el picante te haya retardado tanto, ¿eh? ¿Qué mierda lleva esta patata? La pregunta que le hemos formulado a Ignatius haciéndome pasar por Juan Salazar es: si te pidieran hablar en el funeral de Arturo Pérez Reverte, ¿qué dirías? E Ignatius Barray ha contestado: cualquier día es bueno para cambiar, ¿vale? La frase sería: es un buen día para cambiar. O sea, ¿qué mayor cambio hay en la vida que la muerte? Me parece una buena frase, me la apunto. Bueno, mientras tanto vemos a Ignatius Farray sudando. Yo tenía una frase para mí. Oye, vamos, si tienes una frase bonita... Yo tenía una frase en mi vida. Espera. Si tienes una frase bonita, vamos a enmendártela con una musiquita que además creo que te encanta, porque escuchas... Tú escuchas mucho jazz, ¿no? Eso pues sí me gusta. ¿Te gusta Thelonious Monk, por ejemplo? Es mi favorito. Qué cabrón. Momento íntimo de... Ahí estamos con Ignatius Farray en este espacio. Las bromas hoy, Aymar Oretos, por si no me has conocido, el líder, el referente de la cadena SER, hora 25. ¿Cómo se llama este tema, Ignatius? Around the midnight, ¿no? Sí, correcto, sí. Correcto. Gracias por este detalle. Claro que... No, cuenta la frase esa que tienes que te gusta tanto. Bueno, estamos aquí viviendo porque metimos un gol que nos dio la vida, ¿no? Pero sabemos que ese gol fue sin merecerlo, porque bueno, nos vino dado. Y por eso vivimos permanentemente con el miedo en el cuerpo de saber que tarde o temprano esa ventaja que en su día cobramos la vamos a volver a perder. En mi lápida quiero que ponga: se veía venir. Esta chica ha soltado un me lo ha quitado. Mierda, copyright. Bueno, te iba a decir otra frase que a mí me gusta mucho, bueno, en el tema de las salsas, porque pasamos a la siguiente pregunta y aquí empieza ya el rock and roll de verdad. Hasta ahora lo has soportado bien, más o menos, sí, ¿no? Sí, me estoy notando ya el estómago, sí. Bueno, pues vamos a probar esta salsa con una sexta patata, perdón, con una salsa que es, bueno, esta. Yo te iba a proponer otra frase. Mientras gires, ¿probamos la salsa? Digo, ¿la patata? ¿La probamos? Sí, vale. Venga. No me gusta porque Ignatius va decidido, o sea, me trata de entera. Uh-huh. Esta, sí. ¿A qué sabe? Un poquito más... Más picante, pero soportable. Sí, un poquito cítrico, creciendo. Tenía una frase antes para ti que te iba a decir que yo pienso mucho últimamente también en la muerte, en el momento de la muerte, pero es como que la vida es un peaje para la muerte. La vida es un peaje para la muerte. Esa es una frase que podría estar bien, digo, más que nada porque a lo mejor morimos los dos aquí probando las patatas también. Esta a lo mejor podría ser una gran frase. Esa es una buena frase. Hay otra frase que se me ocurrió que es: la muerte es cuando la vida escampa. Oye, ¿cuál ha sido tu peor bolo? Aparte de la muerte, que será el peor de todos nosotros, pero ¿cuál ha sido tu peor bolo? ¿Recuerdas alguno así horrible? En tu caso, a lo mejor, hay una cosa es difícil, muy bonita, pero bueno. Hay una cosa muy bonita entre todos los cómicos. Y yo creo que por eso, creo que somos de los oficios donde hay más compañerismo. Porque todos sabemos por las mierdas que hemos pasado. ¿Pero tú no crees que hay mucho cómico que se calla eso? Que dice, no, el bolo estuvo de puta madre. Y hay una mentira ahí flagrante. Sí, también, porque hay mucha vergüenza. Yo todavía pienso que mi mejor actuación fue la primera. Y a partir de ahí cuesta abajo, lo digo sinceramente. Y luego, bueno, muchos años mis actuaciones han sido básicamente un borracho con un micrófono delante de borrachos con hojas de reclamaciones. ¿Qué valía más? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Qué valía más? ¿El micrófono o sus hojas de reclamaciones? ¿Qué valía más? ¿Qué valía pues fíjate, una vez, dos chicas se fueron muy guay y nunca me olvidaré lo que pusieron. Porque cuando pides las hojas de reclamaciones te vienes muy arriba. ¡Quiero las hojas de reclamaciones! Y mucha gente, claro, eso lo dices en caliente. Luego no te das cuenta de que efectivamente hay unas hojas de reclamaciones que hay que rellenar. Te da mucha pereza rellenar. Y estas chicas estuvieron brillantísimas. Pusieron que el local había anunciado mi actuación como una actuación de comedia. Ellas consideraban que lo que yo hacía no se podría considerar comedia, por lo tanto el local había incurrido en publicidad engañosa. ¡Qué maravilla! ¿Estás bien? ¿Quieres beber leche? Bien. No, pero bien, me estoy bien, ¿no? Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, porque como veo que estás impasible. ¿Esto se come con patatas habitualmente o un poco se le echa todo? ¿La salsa? ¿Que si se come con patatas? Hombre, si te la quieres comer sola... Pero con patatas pega bastante, pero se lo puedes echar a los espaguetis, por ejemplo. Sí, perfectamente. Igual el pasta me imagino que le viene bien, ¿no? Pues mira, pues otra vez me hubiera traído yo papitas canarias. No, porque no te puedes traer... No, estamos con patatas. No puedes traer comida. Este es tu programa, ¿no? Es mi programa. Aquí se viene a hablar de mi libro. Muy bien. Por favor, vamos adelante. Esta salsa ya... Mira, esa salsa que además se llama Hellfire. Claro, por los nombres que... Fuego del infierno. Hellfire. A lo mejor pica un poco más. Vale. Pero solo un poco más. Oh, dale, sin miedo. Oye, Hellfire. Fucking hell. Sí, están ricas. El río es que están ricas. Pero este tiene un picor más intenso. Sí. La salsa es el peaje, porque la patata está buenísima. Y eso, lo que hemos hablado antes. Dale, yo, no te pica nada en el fondo. Sí, me está picando más. Pero es soportable, ¿eh? La temporada pasada creo que hicisteis... Corrígeme si me equivoco. ¿Si hicisteis socios o comprasteis acciones del Murcia, puede ser? En su día, sí. Vale, entiendo que como experto ya en todo esto, por socios del Murcia, me podrás decir cuatro nombres de jugadores del equipo del Real Murcia Club de Fútbol, ¿no? Perdóname. No, a mí no, a los aficionados del Murcia. Pido perdón a los aficionados del Murcia. ¿No te sabes ninguno? Soy incapaz de decir ningún jugador. Sé que es el estadio de la nueva Condomina, la Condomina. Pero di algo al azar, yo que sé, nombres a lo mejor, como los cromos antes había, Rafa... Fonseca. Di cuatro al azar. Yo lo ficho yo. O voy a buscar... voy a buscar un Fonseca que y se lo voy a llevar, ya que soy accionista del Murcia. No te lo sabes, ¿no? Vale. No me lo sé, hostia. Pregúntame del Barça. Claro, tío, porque, claro, eso sí era lo fácil. O sea, las palancas es que hemos activado este año. Soy Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona. ¿Te gusta lo que hemos hecho, no? Este año con el Barça, ¿tú eres culé? ¿Te gusta? Hombre, sí. Mejor el verano de fichajes de la historia del Barça, yo creo. O sea, ¿a Pedri lo imita? Oye, estoy a punto de él. ¿En serio? Sí, porque además tiene un acentazo canario. Pues igual. ¿Qué pasa, muchacho? Ha llegado a pasar la pelota ya, muchacho. Pásame la que estaba aquí. ¡Niño! ¡La pelota! ¿Sabes lo que le pasó a mi hijo el verano pasado? No, por favor. Mi hijo le encanta el fútbol. Le juega en el Móstoles, en el Móstoles Club de Fútbol. Estaba de defensa, pero como ha pegado un estirón, le subieron de delantero. Va a Tenerife, ahí en el Médano, en el pueblo donde nosotros vivimos en el sur de Tenerife, y empieza a jugar una pachanguita con los niños. Claro, mi hijo es de Móstoles. Él tiene acento mostoleño, madrileño. Se pone de portero porque los otros niños eran mayores, pegan un balonazo que le llega a la cara. ¿Tú crees que se quedó hablando en canario dos horas del balonazo? Le pegaron un balonazo en la cara y yo lo noté medio groggy, así en la portería, y me acerqué y digo, Javier, ¿estás bien? Dice, ya muchacho, casi me vuela la cara. El efecto que me estoy teniendo en la boca, no sé si será el mismo, es compartido, ¿no? Sí, vamos a pasar a la última patata porque aquí ya este es el momento crucial. Bien, ¿no? ¿Tú cómo lo llevas? Yo lo llevo bastante mal, pero lo disimulo bastante bien. Entonces, vamos a por la última patata que viene acompañada o aderezada con esa salsa que ya es... O sea, ya es da bomb, beyond insanity. O sea, más allá de lo que es la salubridad de uno, lo que es el sano juicio. O sea, y viene como con una bomba. Sí, viene como con las aspas, porque esto, la gente que esté escuchando el programa, pues son las aspas típicas de no presionar aquí, hay electricidad, alto voltaje... Mi madre. Nada, Ignatius, cuando quieras, vamos a ello. Hostia. Hemos venido a jugar, ¿no? Este es el camino de los héroes, estamos completándolo. Es verdad. Choca, choca. Amigo. Venga, amigo, que sea lo que Dios quiera. La gloria no es el camino fácil. No. Te digo yo que esto es de efecto retardado, ¿eh? Manda este vídeo al juicio. Se la comió por su propia voluntad. Entra suave como Nacho, que es un tipo entrañable, con buen corazón, pero te pega unos... Hostia. ¿Eh? Bien, ¿no? Bien, un aplauso a la salsa, ¿eh? Bravo, un aplauso a la salsa. Bien elegida como la última, ¿eh? Bien elegida como la última. ¡Hostia! Bueno. ¡Uf! ¡Hostia! Bien, ¿no? Le voy a dar una sorpresita a mi hijo esta tarde en la merienda. A lo mejor termina hablando otro idioma ahora. Le das esa salsa y hablará, yo qué sé. ¡Hostia, ¿qué hablará? Que sí que pica, cabrón! No, a mí no me eches la culpa. Échalo a quien fabrica estas salsas. Bueno, aparte de la comedia, Ignatius... ¿Te crees morir? Ponle la música. Mira, es que Ignacio, te has escuchado que en una entrevista dijiste que si mueres algún día te gustaría escuchar esta canción. ¡Oh, qué maravilla! Coño, el área de área variaciones de Goldberg. Me encanta porque Ignacio está haciendo un Nosferatu, está como haciendo gestos. O sea, que me entran todos los tics. Oh. O sea, que yo tengo... ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia! Ahora están cayéndole goterones por la frente. Es una cascada. Te lo juro. Oh. Uf. La próxima cita a Tinder que tenga, me voy a tomar esta salsa antes. Y voy a entrar. ¡Hola! Soy tu tipo. Si es que sí, ya todo va a ir bien. Oye, aparte de la comedia, recitas poesía también, que lo has hecho recientemente. Sí, en la llama... es un momento ahora. Es un momento. Lo has hecho en la Llama Fest, esto, y me gustaría que nos recitaras un poema de estos tuyos, por favor, con estado de, es que por... de excitación. Faco, empiezo a hablar en another idioms. Ignatius Farray va a dedicarnos esta poesía. Aviso que ahora en mis actuaciones voy a leer poesía. Pero si al mismo tiempo sigo insultando a la gente, diciendo el right, chupando pezones, haciendo el grito sordo y enseñando la polla, yo creo que todos podemos estar contentos. A ver. A veces un cómico también quiere volar alto, aunque lo más probable es que se te acaben quemando las alas. Yo me acuerdo de una vez que puse un tweet que ponía: a partir de ahora prometo actuaciones, sin hacer el grito sordo, sin decir el right, sin chupar pezones. Así que ahora, en vez de entretenerme payaso, me gustaría que la gente me dijera: abúrreme poeta, porque aviso que ahora en mis actuaciones voy a buscar ese equilibrio perfecto entre la poesía de Rimbaud y el chiste del perro llamado mis tetas. A partir de ahora, a mis actuaciones se viene reído de casa. ¿Puedo hablar ya? Ahora sí. Hemos vivido un momento épico. Muchas gracias por haber venido a Las Bravas, Ignatius Farray. Gracias. Como rezará tu epitafio, desde luego, esto y tu momento picante se veía venir. Y este ha sido... Estoy sudando, ¿eh? Estoy sudando. Ignatius, has resistido como un auténtico campeón. Hostia, tengo la boca... Tienes la boca... Dracarys, mucho... ahora dices Dracarys y aquí se fue... Está... Hostia. ¿A quién te gustaría, quién te gustaría ver en este programa? Esto es una especie como de estudio de campo, pero bueno, eres el primer invitado, entonces no puedo. ¿A quién te gustaría ver sufrir aquí? ¿Pérez Reverte, quizás? Pérez Reverte y que esté yo. Y que tú estés ahí, entretenme. Hostia, gracias por invitarme. Gracias, Ignatius Farray. Hasta el próximo, Las Bravas. Gracias. ¡Chao! A todos. All right. Buenas noches, soy Héctor de Miguel. Hoy es viernes 16 de septiembre y esto es la nueva temporada de Hora Veintipico. Bien. Hemos arrancado con ganas renovadas, con personajes nuevos y pensando ya en las siguientes vacaciones. Lunes, te contamos por qué el PSOE es el mejor partido de España e inauguramos Al Rojo Vino, un nuevo formato presentado por Quequeras, en el que analizaremos los menús de las comidas de Villarejo. Nacional. ¿Qué pasa, paí? Hoy es lunes, 12 de septiembre. Esto es Hora 20 y pico, yo soy Héctor de Miguel. Y os cuento que volvemos con ganas renovadas a la cadena SER, sobre todo porque cada vez queda menos para las elecciones y hay que hacer campaña por el PSOE. Cadena SER. El gobierno más progresista de la historia. Ha empezado ya a comprar voluntad... A repartir dinero a las comunidades autónomas y trasladará algunas sedes de organismos públicos fuera de Madrid. ¿Te ha gustado así? Pero ojo, porque son las ciudades las que tienen que solicitar el traslado de estas sedes. Es el vecino el que quiere que sean las ciudades las sedes. Lo cual va a dar lugar seguramente a una especie de operación triunfo entre ciudades de la España vacía, que seguramente va a acabar presentando Roberto Leal. Dios, es que te odio, es que... ¡Oh, Roberto Leal, que me quita las cosas que yo quiero presentar, Roberto! Además es que coincidimos en horario. Claro, cariño. Hombre... Este programa empieza el rosco. Lo va a notar este año. Extremadura ya ha sido la primera comunidad en presentarse y ha pedido la sede de Renfe. A ver si así. Por supuesto, Ayuso ya ha dicho que esto es una maniobra del gobierno social comunista para desmantelar Madrid. Pues mira que te digo, ojalá Dios. Madrid es España dentro de España. Pero vamos a ver, Isabel Birras Ayuso, piénsalo un poco, que igual es una oportunidad buena para librarte de cosas que sobran en Madrid. Por ejemplo, la contaminación. Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea. Pues repartámosla por igual entre las comunidades, o la basura. No, ahí no, que ahí a Castilla y León ya le ha tocado bastante. Son ustedes una vergüenza para España. O cosas que ya no sirven para nada en Madrid, como el cendal. Eso os lo podéis llevar ahí a Vigo, y os queda un recinto ferial cojonudo, por si llueve en fiestas. Very welcome everybody here. Le faltan las puertas, pero qué más da, si es para hacer botellón. El Partido Popular. Bien. Lo voy a hacer todo el rato. Vale. El Partido Popular, tras hacerse derrogar como un gallego. Cuidado, que ya no está la guionista gallega, coño. Entrega por fin su propuesta de ahorro energético. Y para explicarla tranquilamente, Feijóo ha acudido esta mañana a la sede del PP, a la COPE, donde ha explicado medidas espectaculares, como esta, mira. Debemos de incentivar el ahorro, y qué mejor forma de incentivarlo que a través de descuentos directos en la factura, aquellos que ahorren, pues a partir de un 3-5% en la luz o en el gas, con un incremento de descuento en función de el porcentaje de ahorro conseguido. ¡Que comiencen los juegos de la energía! Quien más frío pase, pero sin morirse, tendrá un cheque descuento en la Casa de las Carcasas. Mira, por fin una buena noticia para los habitantes de la Cañada Real. Madrid hay 3 millones de pobres y... pues ¿por dónde estarán? El equipo de Hora 20 y Pico ha logrado infiltrar a un guionista entre los populares para tener acceso directo al resto de la propuesta. Hemos disfrazado a uno de nuestros guionistas de camello, que tampoco ha hecho falta, ha ido como va el normal. ¿Qué? Y ha conseguido todos los PowerPoints con toda la información confidencial. Deja de comer, corta la terapia para la anorexia, desconecta al abuelo de la máquina de oxígeno si total, no le aguantas. Y además quieres heredar. Cárgate a alguien. A mí esta me parece genial. Yo me voy a cargar a algún miembro del equipo. Por el planeta, ¿eh? Pero lo haré con mis propias manos, porque las balas contaminan mucho. Nos pegan. La familia. Y la canción del verano este año no ha tenido barbacoa, pero sí comilona. Anda que... las que se ha pegado Villarejo en todos los audios que hemos ido escuchando. El excomisario al que le gusta por igual montarte un informe falso que un gin tonic preparado. ¿Cómo? La Fiscalía Anticorrupción propone investigar si Cospedal y Rajoy dirigieron la operación Kitchen y pide la reapertura del caso. Y hemos trabajado mucho para saquear. Pero para hacer buen periodismo contra los poderosos y sobre todo para hablar de Villarejo, contamos en esta segunda temporada con un nuevo colaborador. Héctor Quequeras. Adelante, compañero. Seguimos en Al Rojo Vino, el Asturiano, el Barbas. Son algunos de los apodos con los que Villarejo se refiere, quieto maestre, a Rajoy en unos audios en los que no estoy yo. No estoy. Estefanía, no estoy. Se lo estamos contando aquí, en Al Rojo Vino. Nuevas posibles imputaciones relacionadas con la operación Kitchen. ¿Puede sonar burdo? Pero vamos con ello. Aguántame un poco. Aguántame, Antonio. Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy en La Diana como posibles artífices de la trama relacionada con, y cito textualmente, laminar a Bárcenas. Y así parar la publicación de, aguántame, de su libretita, que contendría supuestamente una contabilidad B del Partido Popular. Y lo están viviendo aquí, ahora, en Al Rojo Vino. Aguántame un poco. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué comieron cuando se produjeron dichas grabaciones? Yo no lo sé, porque yo no estaba allí. Pero va la Fiscalía Anticorrupción a pedir que se investigue a cualquiera que coma fuera. Es muy burdo, pero igual va con ello. Ya saben ustedes que la profesión, la misión de este programa es vigilar a los poderosos. Pero habrá que comer, ¿no? No, aguántame. Y si te invitan, ¿qué vas a hacer? Controlar al poder implica estar cerca del poder, con tu grabadora o con un whisky, sea o no sea burdo. Y aquí estaremos siempre lo más cerca posible del poder. O sea, tres media, no podía ser de otra manera. Seguimos, resistimos, te lo estamos contando, periodismo, Al Rojo Vino. Pastor, verifícame que el pollo está en el horno, que voy para casa. La puerta con mi espalda. martes. La izquierda se pelea por las migajas mientras García Bolardo zampa perdices en la televisión pública, esa que su partido quiere cerrar. Nacional. Hola, majos y majas, ¿qué hacéis, pa'i? ¿Ya habéis venido? Bueno, hoy es martes 13 de septiembre, esto es hora 20 y pico, yo soy Héctor de Miguel y te comento que hoy se ha terminado otra vez el plazo legal para la renovación del Tribunal Constitucional sin acuerdo entre conservadores y progresistas. ¡Oh, bien! Lo que cada uno quiera. Ahora, luego que no se te pase a ti la cuota de autónomos un día o pagar el alquiler, ¿eh? Es que no es tan difícil. No tienes dinero, haz dinero. En fin, para los temas que incluyen muchas siglas y muchas fechas y muchas cantidades y mucho texto, contamos con nuestro experto, Héctor Ruiz. Buenas noches, compañero. Efectivamente, el Consejo General del Poder Judicial, o DGPJ, para los amigos que, recordemos, se renovó por última vez en 2013, se debió renovar en 2018, pero no fue posible por un bloqueo del PP, que es muy de bloquear. En resumen, el CPJ va camino de llevar ya 4 años en funciones. Epi, pero esto ya lo sabía yo de sobra. Y vosotros ya sabíais que yo ya lo sabía. Soy Héctor Ruiz, lo sé todo. El CGPJIQ+, está obligado por ley a nombrar a 2 magistrados para el TC, el Tribunal Constitucional, antes del 13 de septiembre. O sea, ya. Pero han alegado problemas de agenda y han retrasado la reunión al viernes. El viernes, el día más productivo de la semana. Fijo que llegan a un acuerdo el viernes. Este retraso supone un incumplimiento directo de la ley, pero claro, cualquiera se mete en una discusión entre jueces. No sabrá que piensen que este bloqueo por parte del sector conservador es una estrategia del PP para mantener su mayoría dentro del Poder Judicial, PJ, ya que la han perdido en el Congreso. Yo no digo nada, aunque yo sí lo sé. Soy Héctor Ruiz, lo sé todo. Estaremos muy atentos, yo más, seguramente, porque estoy muy atento. Y ojalá veamos pronto cómo el TC se renueva gracias al desbloqueo del CGPJ, especialmente tras la aprobación de la LPJ. Y me despido ya, me voy a ver la CNN, a ver si me actualizan el IVA, o me cambian el IRPF, y si no, voy al VC, que me estoy haciendo CA. García Bastar, García Gallardo, de Vox, vicepresidente de Castilla y León, no contento con su paguita de 80.000 euritos al año por no hacer nada. Poco me parece. Y después de haber arremetido duramente contra la televisión pública, apareció ayer como invitado zampando en Masterchef. Juan, ¿qué te parece la perdiz del equipo? La perdiz estaba bastante buena. Sí que es verdad que el puré me falla algo. Está un puntito amargo. ¿Lo ves, Bolardo? Es que no hay como probar las cosas para ver que a lo mejor, pues te gusta. ¿Has probado con lo de follar? Cuando se olvida que el sexo es una cuestión con toda seguridad muy placentera, pero que cuya finalidad principal es la procreación. Aunque si es para reproducirte, porque tú solo follas para reproducirte, casi mejor no lo hagas. No. Si ves que tienes necesidad, y tampoco te vayas de putas, ¿eh? Una pajilla. Una gallarda. El otrora programa de cocina se está convirtiendo en una especie de vertedero con la peor purria del país. ¿Necesitas blanquear tu imagen? Pues a Masterchef. Quizá eres un cómico del que no se acuerda nadie. A Masterchef. Yo en 10 años pues estaré ahí perfectamente. Menos. No sé, ¿eres una modelo, un actor que una vez hizo de extra en El secreto de Puente Viejo? A Masterchef. Te echan de los primeros y ya está. ¿Te ha metido un multazo a Hacienda y ahora quieres que te devuelvan algo de ese dinero y paradójicamente sea dinero público para pagar la multa de Hacienda? Masterchef. A dar pena a Masterchef. En Reino Unido pagan una cuota al año y tienen la BBC. Aquí pues pagamos la renta y tenemos a gente que sabe hacer esferificaciones mientras canta el Cara al Sol. Amanece un nuevo día. Aún me late el corazón. Entre rabia contenida. Fiebre y desesperación. Puerto de Santa María, hoy no subirá el telón. En la próxima salida, da la vuelta a nuestra vida antes que se ponga el sol. Oh, no acabó la pesadilla. Ni sonó el despertador. Todos buscan la salida. Miércoles, Priti se deja ver en el Congreso y saca a relucir su lado más rojo. ¿Estrategia de cara a las elecciones o intento de robarme el corazón? Sesión descontrol. ¿Qué pasa, país? Buenas noches. Es miércoles 14 de septiembre. Esto es hora 20 y pico. Yo soy Héctor de Miguel. Y os anuncio que por fin han vuelto las sesiones de control. ¡Ay, guau! Wow, ¡qué como movió la mesa! Al Congreso. Ahí está. Las sesiones de control del gobierno más progresista de la historia, y esta vez de verdad, porque mirad cómo está el Che Priti. Hay que proteger las rentas de la clase media y trabajadora de este país. Y por otro lado, señoría, hay que hablar de un reparto justo de los efectos económicos y sociales de la guerra en nuestro país. Y ayer ustedes, no es que voten que no, señorías, es que ustedes votan que no hasta incluso el que esta Cámara debata sobre que las grandes entidades financieras y las grandes corporaciones energéticas tengan un gravamen sobre los beneficios extraordinarios cuando ellos están beneficiando de esta situación tan crítica que está atravesando la clase media trabajadora de nuestro país. Con lo cual, señoría, si ayer quedó algo claro, es que el programa electoral del Partido Popular es el programa de las grandes energéticas de este país. Claro que sí, Priti, cómo me pones de hot. Cuando se aproximan las elecciones, cuando ves problemas y sacas tu lado rojo y te cuelgas la P de pu... Esto lo dice el clítoris, ¿eh? De progresista, mal pensados. Ay... Eso sí, como sigas metiéndote con las energéticas, vas a dejar sin plan B a la mitad del PSOE. O sin plan de pensiones. Chiste, humor, creatividad. Pero es broma, no te preocupes. Ya nos encargamos aquí de hacerle promo a Iberdrola en la cadena SER. Hola, Grupo Prisa. Por su parte, el PP, después de votar ayer junto con Vox en contra de los impuestos a las energéticas, a la banca y a todo lo que no sea un pobre... Madrid hay 3 millones de pobres y... Pues ¿por dónde estarán? Ha sacado lo único que tiene a mano para defenderse en el Congreso, aunque no me queda claro si se ha defendido o se ha hecho un Carmen Calvo. Esto es lo que ha dicho hoy Cuca Camorra. La gente, los españoles, viven con estupor cómo se ha convertido en una guerra diaria los ataques y las descalificaciones entre los propios miembros del gobierno, del PSOE y de Podemos. Ya sea un día por el tope de los precios de la cesta de la compra o por la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. Bravo, Camorra, muy bien ahí, tú confúndele. Gran estrategia política. Si no saben de lo que estás hablando, no te pueden responder. O sí, porque Pedro tiene armas para todes. Señora Gamarra, no, de verdad, no sé por qué me riñe. De verdad, no sé por qué me riñe. Hace un batiburrillo, saca hasta la cumbre de la OTAN, señoría. A Priti solo le puedo reñir yo cuando se porta mal sin que yo se lo pida. Pedro. Priti, vente aquí, vente a vernos ahora, 20 y pico, Priti, que te estamos esperando. Ya no sabemos cómo decírtelo, Priti. ¿Quieres que vaya yo a Moncloa? Pues yo a Moncloa. Y te hacemos una entrevista que lo flipas. ¿Qué entrevista? Un publirreportaje te hacemos. ¿Ves la de ayer en Televisión Española con Fortes? Una mierda comparado con el masaje que te iba a hacer yo, Priti. Ve los piececitos esos que tienes de orco. Isabel on tour. Miles de personas intentan ver el féretro de Isabel II. Hasta 35 horas de cola. Poco me parece. El viaje de fin de curso más contemplado de la historia. Esto pues no lo supera ni Rosalía. Los fans de Isabel II están absolutamente on fire. Estas colas no las hemos visto ni para comprar el nuevo iPhone, aunque de estas no van a sacar un modelo nuevo cada año. También hay colas en otras zonas de la Commonwealth. En Australia se está llenando, por ejemplo, de koalas que la quieren abrazar. Y un dato curioso es que el féretro de Isabel II está hecho de plomo. De plomo, para protegerla. Básicamente, por si alguien quiere ir y rematarla. Carlos III, por ejemplo. El féretro lo encargó ella misma y se fabricó hace ya 30 años, en los 90. ¿Y por qué plomo? Pues porque es el material más resistente. Permite mantener durante mucho más tiempo el cuerpo, mucho más que el ácido hialurónico. ¡Hialurónico! ¡Sanginso! ¿El plomo? Lo mejor. Esto puede ser muy útil en caso de que se convierta en zombie. Monarca zombie, ¿eh? Valga la redundancia. Los reyes y los zombies, muchísimas cosas en común. Los dos viven de comerle el cerebro a la gente. Al final acabas pensando, pues yo qué sé, que te trajeron la democracia, que pararon un golpe de Estado. El rey estuvo implicado en el 23F. Totalmente. ¡Madre mía! El rey estaba al tanto del 23F. ¡Acabáramos! ¡Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy! Desde luego, menos mal que hay plataformas ahora que nos descubren las cosas. A ver si algún día alguna plataforma valiente saca un documental en el que por fin se pruebe que la infanta sí que estaba al tanto de lo que pasaba con sus cuentas bancarias. Nunca he sabido cuáles son los ingresos y los gastos. Y seguimos hablando de zombies porque Carlos III ha aprovechado para fulminar a la mayoría de sus empleados. Se ha quedado prácticamente solo en la Casa Real y pronto en Inglaterra. Ha intentado despedir a los perros esos asquerosos. Pero claro, como son paticortos, están todavía recorriendo el primer pasillo. Ha despedido incluso al personal de limpieza. Esto para mí es un error. A saber ahora quién se ocupa de limpiar las moquetas esas que tienen los cerdos ingleses. Joder, que hay que ser guarro para tener una moqueta, que eso coge toda la mierda. ¡Yas! Puto asco de país lleno de moqueta, coño, que vas al baño y hay moqueta. ¡Cerdos! Que a lo mejor meas un poquito fuera, ala, la moqueta ahí para siempre, 100 años en la moqueta, ¿eh? Las uñas de los pies ahí. ¡Ah! Dios, fíjate, prefiero ir descalzo en el Acuópolis en agosto que caminar por una moqueta de esas de cerdos que tienen. Tanto caballo, tanta hostia, y luego tienen moqueta. Así se pierde un imperio, por la moqueta, ¿eh? Porque nuestra monarquía será lo que sea. Pero en la zarzuela moqueta no hay. Arrastrados sí que hay. Felpudos, alguno también hay. Buenas noches. A Carlos III no le está siendo fácil lo que lleva de reinado. Ayer se enfureció muchísimo, por ejemplo, mientras firmaba los papeles de los despidos. No como yo, que lo firmo con muchísimo gusto. También es normal, el pobre no está acostumbrado a tener que escribir, ni hablar, ni tragar saliva o masturbarse solo. Tiene un señor que le masturba. ¿Cómo? ¡Que venga el masturbador! Esta coronación le ha pillado por sorpresa, claro. ¿Cómo será la cosa? Que su propia madre se ha tirado trabajando hasta los 96 años con tal de no dejarle la corona a él. O sea, Juan Carlos a su lado parece normal. Buenas noches. Es el ejemplo perfecto de que heredar por sangre, igual no es una buena idea. No molaría que fuera como antes, que cuando se moría un rey, ¿qué había? Guerra entre hermanos. Aunque bueno, aquí... Internacional. Hungría, un país en el que gobierna la extrema derecha, obliga a las mujeres embarazadas que quieran abortar a escuchar el latido del corazón del feto. Es decir, la extrema derecha está haciendo cosas de extrema derecha. Ay. Porque si algo es esta gente, es coherente. Ya quisiéramos nosotros tener su conciencia de clase. Soy falacrista. Obligarte a escuchar el latido del feto. Esto es como si te obligan a mirar fijamente tu mierda antes de hacerte una colonoscopia. De verdad, es que... Pues te digo una cosa. Yo he echado a veces cosas que les he puesto nombre y todo porque era, de verdad, era para verlas. Como gorilas chiquitines, de verdad, como gorilas. Le faltaba nada más que dos ojitos y respirar. Que les coges cariño. Ya, vamos, tardo a veces en tirar de la cadena, pues digo, sí, es que me da pena. Ya os haré fotos y os las paso por el grupo. Como lo tenemos grabado nosotros, te lo pasamos. Saltar. Anem per davant, el sud de la ciutat. Vosaltres soneu avorrits i estirats. Portaré a Castell, fa 3 Grammys a l'any. Rosalia i Estopa són del Baix Llobregat. Jueves, hace casi una semana que se murió Isabel II y sigue la rave, el funeral. ¿Qué se salda ya con el primer herido? Uno de los guardias. Nacional. ¿Qué pasa, majos, majas? Hoy es 15 de septiembre y es jueves, por fin. Ahí está. Y esto es Hora 20 y pico. Yo soy Héctor de Miguel y os comento que el gobierno de España tiene un nuevo mejor amigo. Bruselas, que calcula que recaudará 140.000 millones, poco me parece, con sus nuevas propuestas sobre el ahorro energético. Medidas como obligar a los países de la UE a reducir su consumo un 10% y nuevos impuestos, tanto a las eléctricas como a las compañías de combustibles fósiles. Repsol, Cepsa... Todos eso, ya sabéis. Camsa ya no, ¿no? Los amigos del grupo Prisa. Por supuesto, Priti no ha tardado en recordar de quién fue la idea. Sí, Priti, que has sido tú. Madre mía, está crecidísimo, ¿eh? Madre mía, está... ¡Buf! Yo creo que ha crecido más todavía de altura. Mira que ya es alto, ¿eh? Yo creo que ha crecido un poquito más. Ahora va por ahí diciendo, es que Europa no es copia, ay, porque es que yo marco el camino y soy la luz del tren. Vamos a ver, Priti, una cosa. No te vengas arriba. ¿Sabes lo que pasa? Que a Úrsula van der Loffelen le gustas. Úrsula quiere... ¿Que te quiere follar? ¿Se había entendido ya? No. Por supuesto, sobra decir que el PP lleva meses en contra de todo lo que ha propuesto el gobierno en esta materia y proponiendo ellos en realidad lo mismo, pero enfadaos. Y como si hubiera sido idea suya. Esto es lo mismo que pasó con el divorcio, con el matrimonio igualitario, con el aborto, con la eutanasia, con coca, con putas. La contradicción y el lío que tienen montado ha llegado hasta tal punto que incluso dentro del propio PP están votando una cosa en Bruselas y luego dicen lo contrario en el Congreso de España. Que esto en los 80 dicen, mira... vale, te lo compro, pero ahora, con el dineral que nos hemos dejado en los iPhone esos nuevos que tenéis, coño, mira el WhatsApp, joder. Claro, cariño. O el Telegram. No, el Telegram no. El Telegram es comunista. Cuca Macarra ha estado esta mañana en Las Mañanas. ¿Y la casualidad? De Radio Nacional, deshaciendo este lío, aclarando el asunto y admitiendo las contradicciones. En serio. En el Partido Popular hemos sido muy claros durante esta semana en relación a cómo enfocar ese asunto, ¿no? Entre lo que planteaba el PSOE y Podemos en el Congreso y lo que Europa iba a plantear, había grandísimas diferencias. Porque el gobierno sabe, como sabemos nosotros, que lo que va a plantear Europa es contradictorio y opuesto a lo que ustedes traen. Ah, vale. Claro. Pero tranquilos, porque tiene una cita en octubre con Úrsula para hacer networking. Working de trabajo y net de conectar. Te meas. Ojo que a esta no la engañas, ¿eh? Feijóo, a Úrsula le gusta Priti. Úrsula quiere... Bueno, ya sabéis. Lo del plan energético a ella en realidad pues se la suda. Son excusas para quedar con Pedro, para mirarle a los ojos, para tenerle cerca, para olerle un poquito. Esto lo dice el clítoris, ¿eh? Hueles a socialismo. Pero en fin, tú deja que Feijóo se reúna o se enfade con quien quiera, porque sean cuales sean las medidas, en cuanto se crea que la idea ha sido suya, las va a apoyar. Con el PP hay que negociar de manera que las cosas parezcan un accidente. Las mafias me flipan. Si total a Feijóo con que haya gasolina para sus mierdas ya le vale. Isabel on tour. Y en Reino Unido seguimos con la lista de espera más larga de la historia. El funeral de la reina. The Queen's a Funeral. El peso de la muerte de Isabel II es insostenible para el país, literalmente. Hoy un guardia real que custodiaba el féretro se ha caído desplomado. Ojo al hostiazo. Vaya, pues un peón menos. Que no me extraña, ¿eh? O sea, está durando más el funeral que su reinado. Aparte a esa hora, por la mañana, siendo inglés, 20 pintas ya llevaba. Esta peña no perdona. Esta peña es profesional, ¿eh? Afortunadamente, pues no estaba en Magaluf. Encima caerse en Inglaterra, ¿eh? Y comerse ahí la puta moqueta de mierda. Que eso está... Esto, qué asco, coño, la moqueta ahí llena de bichos ahí. De ácaros, de lefa, de todo. Todo que ha pasado por ahí ha dejado un recuerdo ahí en la moqueta. Toma, venga. Los mocos de este ahora en la moqueta, la baba. Lo que tendrá esa puta moqueta. La quitan y descubren una nueva variante de COVID en esa moqueta. ¿Y qué será lo siguiente? El que no sabemos si se caerá, aunque tiene bastantes posibilidades, es Juan Carr. Buenas noches. El rey emérito que sigue amenazando con viajar a Londres para disfrutar del funeral de Isabel II. La presencia de Juan Carr allí es, por supuesto, muy polémica, igual que en España o en San Genso. Son muchas las preguntas. ¿Dónde van a poner a Juan Carr? ¿Dónde se va a sentar? Porque, claro, Juan Carr ahora mismo ya no es rey ni en nada. Ahora irá en calidad de primo cuarto de la reina o lo que sea. Y habrá que ponerle cerca de una puerta, que ese señor se mueve regular. Mejor cuando quiera salir, fíjate. ¿Habrá un selfie con Sophie en plan reunión de ex? Cosa que no pasa en Madrid, pero en Londres te puedes encontrar con tu ex. ¿Se sentarán separados? Es más, ¿habrá foto con Felipe, el rey actual, y se irá luego con él al British Museum a enseñarle todo lo que ha robado Inglaterra? A ver, yo creo que no. Yo creo que va a estar contenido, pero claro, es que es Juan Carr. Es que Juan Carr en Londres un fin de semana... De fiesta se va a ir. Y luego a las 5 de la mañana, pues ya sabéis, llamará a Corina. Pues... Y hasta aquí el resumen semanal de Hora 20 y Pico. Yo este verano me he puesto en plan healthy, así que no os voy a recomendar que bebáis, por favor. Que no bebáis. Que no bebáis agua. Yo lo he dejado ya. Una semana me duró la dieta. ¡Buen fin de... Son las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.